21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Después 29. Está lindo acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? Bien, ¿vos qué decís? Bien, acá, la verdad que cansado. ¿Qué sí, querés te digo? El tiempo estuvo bastante extraño toda sí, la semana. Sí, estuvo raro, la verdad que estoy cansado ya de este tiempo. Sí, para la gente de nuestra edad no nos estaría no, favoreciendo. No, no favorece para nada. Y más a esta altura del partido. Buenas noches, don George. ¿A usted cómo lo favorece el tiempo? Upa. Hola, ¿está Jorge? Me parece que no nos escucha, Sí. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí. Estoy acá. ¿Escucha bien? Estoy en el aire. Sí, estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Sí. Pero vos, Roberto, estás hablando desde el. No sé, ¿tiene terraza? Ahí la. No me escuchás a mí. Bueno, ahí lo vamos. ¿La emisora? Sí, tiene terraza. Sí, no, te escucho muy lejos. Bueno. Sí, a ver, apriete el botón, el botoncito. A ver, ese botoncito que tiene. Ahora me ese botoncito que tiene. No, el otro, el botoncito de al lado. El botoncito de al lado. Claro, el botoncito de al lado. A ver, bueno, el otro, ese. Ahí lo tenemos. Ahí, ahora sí. Ese. Bueno. Te decía perfecto. Que era el botoncito de al lado. Claro. ¿Y a mí me escucha bien? ¿A Carlitos se escucha? ¿Carlitos no se escucha? Sí. Bueno, perfecto. Pero perfecto. Bueno, lo tengo acá al lado. Bueno, bien. Bueno. Buenas noches. Face to face. Excelente. Heart to heart. Qué cosa loca del tiempo, ¿eh? La verdad que. Bueno, una semana típica. Ajá. Como creo que las sí. Que van a venir así sucesivamente. El día martes fue que tuvimos tres estaciones del año en mediodía, más o menos. El día martes, miércoles, sí. El martes fue que se largó, que se vino frío, viento, parecía que se venía el cielo abajo. Los cuatro climas en un solo día, en 24 horas. Y a la media hora era verano, una cosa de loco. Sí. Todo despejado. Uh-huh. Pero bueno. Y anoche, no sé, la madrugada dijeron que se había alargado bastante fuerte. Yo no lo escuché. Sí, no, yo me levanté esta mañana y vi que estaba el fondo mojado y bueno, me enteré claro que había llovido, pero si no, ni por casualidad escuché. Aparte vengo con cansancio acumulado. Sí, no, que... pero viste que capaz que te despertás o por algún trueno o rayo. Sí. Y después, viste, en mi caso por lo menos, no sé si también Jorge acompaña esto, de que yo una vez que me despierto y tengo ganas de tengo ganas. ¿De ir al ñoba? Si no es gana de una cosa, es de la otra. ¿De qué cosa? Y bueno, entonces me tengo que levantar para ir a vaciar el asunto. Ah, cambiar sí. El agua a la aceituna. Sí. Claro, porque me despierto de una manera que está, pero no, es por el contenido que tengo de toda la noche. Que está que coso. Sí, está. Que está como. Se sobreentendió. No, explique. Me extraña. Explíquese. No aclaremos que oscurece. mucha bueno. cerveza de noche. Claro, no, mucha. Pero sí, esta mañana, sí, a la madrugada, 2:30 a.m. Sí. Ayer me despertó la tormenta. Mirá vos. Uh-huh. No, yo la verdad que últimamente no escucho nada a la madrugada. Me pueden cortar la reja tranquilamente, meterse adentro de mi casa que no escucho nada. Sí, no lo hagan, no pase esto, sí. Porque, bueno, el señor Ortiz que vive sobre la calle, número ahí, sí, ahí no lo hagan. A la vuelta. Ahí, sí, claro. A dos cuadras. A dos cuadras, exacto. Exactamente. Bueno. Bien. Chicos, no hagan esto en su casa. No, por favor. Bueno, lo que pueden hacer en esto, que es un fenómeno mundial, sí, que no deja de crecer en la Argentina, son, todo tiene que ver con todo. A ver. En los sex shops. ¿Los sex shops? Sí. ¿Qué pasa con los sex shops? Cada vez los juguetes sexuales se ofrecen, sí, a los clientes, por ejemplo, en supermercados, shoppings y también aeropuertos. ¿Ahora en supermercados y shoppings? Sí. No, mirá vos, no la tenía. Acá no, ya lo estás mirando con otros ojos, ¿viste? ¿Quién? Chimbó, chimbengüencha. No. Yo soy tradicional. Te están brillando los ojitos. No. Sí. Me brillan del sueño, ¿no? Sí, no. No creo. Un local de Palermo fue distinguido como el mejor del ramo a nivel global. Sí. Todo tiene que ver con tu agua. Global, de globo, de globito, con o sin globito. Ya que me están metiendo a mí en la bolsa. Usted, no meto en la bolsa a nadie. No, yo, bueno, le pregunto a ustedes. Es información fidedigna. No me tape. ¿Son tradicionales o utilizan juguetitos? ¿A quién le decís vos ustedes? A ambos, ustedes dos. Ah, sí, ah, bueno. Que conteste Jorge primero. A ver, yo tradicional, soy muy conservador. Claro. No, tradicional. Los juguetes son para de facha. Juguetes no, cosas tradicionales. Tradicionales. Bueno. Coleman, sí, lo escuchamos. Y a mí sí, porque no me dejan incursionar en otros menesteres, porque si no, ¿cómo, sabes cómo? Qué, como le doy para. ¿Cómo es eso? Y claro. Bueno, vos preguntás, yo, mi parte, sí, yo me quisiera. Me dicen antorcha en vez de Diego. Más o menos. Quisiera introducir en otro aspecto de toda la. De la rama, de la rama. Claro, estamos hablando del tema de esto. ¿Y? Pero bueno, tiene que estar la otra parte de acuerdo también. Ah, ¿no? Sí, obviamente, tiene que ser consentido, obvio. Claro. Sí, consentido hacia ese lugar. No, consentido entre ambos. No, estamos bien, ¿ves? Estamos perfecto. Ahí está, por ejemplo, acá el Príncipe Encantador te está mostrando un micrófono de narizota. Y, claro, ese es un vibrador. ¿Eh? Es un vibrador. No, es un micrófono. Pero bueno, tiene forma de vibrador. No. Te lo podés meter en alguna parte. No hace falta. Ya con este que tengo acá me arreglo. ¿Sí? Sí. Bueno. Tranquilo. Bueno, todo depende de la otra parte. Si la otra parte quiere. Obvio. Por eso te digo, tiene que ser algo consentido en la pareja, es así. Pero bueno, no saben lo que se deben estar perdiendo. ¿Eh? Los que más tienen la estructura. Los que son estructurales, claro. Bueno, un sex shop nuevo se acaba de ser inaugurado en el aeropuerto de Ezeiza, ¿eh? Así que si alguno anda por el aeropuerto de Ezeiza, obviamente, sex shops hay por todos lados, ¿no? Sí. Pero ahora la gente está más desinhibida en todos estos temas. Sí, es cierto, es cierto, es verdad. Lo mismo que lo antes ir a una farmacia, pedir la pastillita azul, que se decía un pitufo. Siempre había como algún qué boludo, mami. Sí, decir, viste, de alguna forma. Un código, exacto. Viste, guiñadita de ojo, viste. ¿Es una aspirina? Claro, viste, para la cabeza. Te doy la cabeza así, la jova. Una onda así, viste. Claro. Pero tenés la viveza. Lo que pasa es que hay muchas empleadas en las farmacias, o sea, son muchas mujeres. Claro. Y a veces te da ese tipo de pudor. Igualmente el de comprar condones, entre otras cosas. Sí, no debe haber motivo la mesa. No, disculpe, estoy recibiendo mensaje por privado. Sí. No puedo decir nada. ¿Pero algo que ver con el tema? Sí, con el tema, sí. Y bueno, y que puede sumar, que se sume al ring. Me están diciendo que yo ni en pedo. ¿Vos ni en pedo? Sí, bueno. Es cierto, de verdad. Sí. Bueno, no sé, uno nunca sabe, yo qué sé, habría que probar. A comerla. Estamos ahí con monitor de fútbol, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? 2-0 River, muy bien, ¿eh? ¿En cuánto? 8 minutos. ¿8 minutos? Bueno, bien. Perfecto, estamos con una alternativa acá del fútbol, ¿eh? Sí, bien ahí. Gracias a acá Encantador que trajo el aparatito mágico. Sí. El que nosotros no usamos o no nos dedicamos a la piratería. Y todo tiene que ver con todo. Acá hablamos con el aparatito. De todo. Y seguimos. Así yo no. Este no vibra, pero es codificado. Y no sé si lo habrás probado en algún lado que no, te vibra o no. Bueno, no sé, eso lo decís vos, yo. Bueno, sigamos, por favor, disculpe. Bueno. Bueno, esto tiene que ver, no sé, bueno, Jorge es el que más tiene acá también la, sí, la debe tener clara. En la ciudad, las clases del año, próximo año van a empezar el 24 de febrero. Jorge, ¿sabes algo? Sí, así más temprano. Sí, sí. En la ciudad. En ciudad siempre fue más temprano. Siempre que después, una semana más tarde, claro, en provincia, ¿no? Así es. ¿Así uh-huh. es? ¿Qué pasó? Sí, eso fue siempre. Sí. ¿No? En provincia siempre empezaban una semana después. Sí. Viene desde cuando nosotros íbamos a la primaria. Bueno, cada vez más temprano empiezan las clases, ¿no? Claro. Una cosa sí. de loco. Bueno, pero en Capital siempre, o sea, en Cava siempre fue tratar de respetar los 180 días, ¿son? De clase. 190. A 190. Ahora. Claro. Uh-huh. Sí. 190. Claro. Bueno, sí. A ver. Perfecto. Entonces serían del 24 de febrero al 19 de diciembre. Mi niña, que va a una escuela en Iancaba, me dijo que las clases este año terminan, o por lo menos que ya no tienen la obligatoriedad de ir, más claro. allá de que hayamos pagado la cuota, ¿no? Obviamente, sí. 13 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre. Sí, hoy tuvo claro. un examen, creo que tiene uno el lunes y el martes, y ya la próxima semana, los que no quieren ir, que no van, que ya no le pasan falta ni nada, porque bueno, ya terminaron las pruebas. El más chico de los Ortiz bien. También está en esa, ¿eh? Pero esto te digo Capital, no sé acá en provincia. Sí, están ahí, ¿sí? El secundario, ¿no? Es otra cosa, pero... Claro, no, era mía en primaria todavía. También, están terminando de rendir últimas materias y ya después no tienen la obligación de ir. El tema que estamos averiguando con la señora productora, sí. Si le pasan la falta o no, porque ahí se complicaría, pero bueno... Claro. Hay que averiguar bien ese tema. No creo que pasen la falta. No creo. Por lógica, no tendrían que pasarla. Es que bueno. Te están diciendo eso, que no es obligatorio ir, no creo que te paguen nada. ¿Qué pasó? ¿Se fue Jorge? ¿Está George? Se fue. ¿Sí? Bueno. Bueno, justo iba a decir que volver. En provincia van a empezar el 5 de marzo. En las clases. Que vuelva a llamar Jorge, ¿eh? Sí, vuelva sí. a llamar Jorge. Justo un sí. tema que venía a parar, pero bueno, sí. vamos a otro. La cantante María Becerra. De acá de la zona. Sí, sí. La nena de América, creo que le dicen, la nena de Argentina. De Quilmes, ¿no? Claro, de exacto. acá de Quilmes, sí. Bernal, de acá, después de acá de la zona. Contó que usa el celular 12 horas por día. ¿12 horas por día? Sí. Mamadera. Promedio, ¿no? Entonces, bueno. ¿cuántas horas pasás vos con él? ¿Qué pasó? No, está, ahí volvió Jorge, a ver. Hola. George. Sí, acá estoy. Ahora sí. Bueno. Sí, no sé qué pasó. La internet, la señal. Cada vez peor, andan las señales de los celulares. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Sí, bueno, vuelvo a decir. Colman, disculpe. No, está bien. Jorge, que seguro que no escuchó. La cantante María Becerra, oriunda acá de la ciudad de Quilmes, contó en una sí. entrevista que usa el celular 12 horas por día. Mamadera. O al día. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántas horas podés pasar vos con el teléfono? No, eso sería esa adicción. Más de la mitad del día con el teléfono. Sí, sí. Bueno, claro. pero estos artistas tienen la costumbre de vivir pendiente de lo que dicen las redes sociales, publicar y todas esas cosas. Y sí, obviamente, aparte de ser un artista famoso que tiene cantidad de grosa de seguidores, sí. Yo creo que varios debe contestar mensajes. Sí, hay algunos incluso verdad, que le contestan por ellos. Claro, no son ellos, obviamente, sí. Sí, Jorge. Pero 12 horas es una locura. Y sí, la verdad que sí, es mucho. Sí, para mí también. A ver, 12 horas, si estás 18 horas despierto. Sí. Que no creo, pero bueno. O sí, 15 horas despierto. Claro. No puede ser que estés 3 horas sin el celular. No. Bueno, es de todo. Ahí, sí, capaz claro. que también hay una forma de decir, como para generar este debate. Claro. Acá en varios lados, como si, oye, 12 horas, ¿y cómo empezás? Sí. ¿Y cuánto dormís? ¿Y cuánto le dedicás a tu vida privada? ¿Y cuánto? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Claro. Yo creo que me parece entre 2 y 4 horas, por lo menos en lo personal. ¿Qué pasó? ¿Hoy estamos con la garganta? La sí. semana pasada estaba con la nariz, ahora está con la garganta. Y la semana que viene voy a estar con. Con otra parte del organismo. Espero que no esté con el estómago la semana próxima. No, yo vengo bien, la verdad que vengo. Pero bueno, sí, los cambios de temperatura. Bien, don Carlos. Gracias, querido. Claro. Con este tiempo loco, la verdad. Sí, que sí. Es increíble. Pero bueno, sí. siguiendo con lo de los celulares. Todos los celulares tienen la cantidad de horas que, o la cantidad de tiempo que uno está por día. ¿Cómo es eso? La cantidad de aplicaciones que uno usó. Ah, sí, sí, te hace un resumen, digamos. Claro. Sí. Sí, según qué teléfono está, cómo es en bienestar, bueno, no me acuerdo cómo es exactamente. Bienestar, bueno, y salud. Ahí está. No, bueno. Ahí está la cantidad de horas que uno lo usa por día. Claro. Yo más o menos promediando, es decir, el día que más lo uso, sí, 4 horas. Ah, bueno. Claro, lo que yo dije, no se entendía, claro, porque se me entrecortó el. Claro, claro. Entre 2 y 4 horas. Sí, no, eso sí, claro. Bueno, perfecto. Y después sí, 2 horas, según. Los fines de semana a lo mejor un poquito más, claro, o un poquito menos. Claro, claro, obviamente. Pero lo que pasa es que te cuenta cuando. Creo, ¿no? Que si te cuenta cuando tenés la pantalla desbloqueada. Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo mucho tiempo la pantalla desbloqueada escuchando una radio. Claro, eso te lo cuenta como si estuvieras usando el teléfono. Sí, puede ser. Claro. Sí, puede ser. Seguramente. Así bueno, que, bueno. Pero si no. Claro. Si no, ahí te detalla cuánto tiempo estuviste usando cada aplicación. Bueno, perfecto. Bien. Uh-huh. Está bien, pues, claro, eso es un gozo, sí, pero me emociono. Uno a veces se ceba y no sabe cuánto tiempo realmente está con el celu, que sí, es verdad, es cierto. Este adictivo, claro, y se ha perdido muchas cosas con, sí, con el celular. Bueno. Más que nada cuando, sí, con los chicos que están todo el día con el celular y vos los llamás o le mandás mensaje. Y no te dan pelota. Y sí. Es así. Basado, claro, en un hecho real. Extraído de la vida misma. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, nosotros como hombres de radio le damos la bienvenida a una nueva FM. ¿Una nueva FM? Así es. La 104.9. ¿Cómo se llama? LN 104.9 más música. La Nación. La Nación Más. La Nación Más. Así es. Y que es un apéndice de Aspen. Exactamente. Justo iba a decir con esa los onda, dos. Sigue. Los dos que se fueron, sí, Leo Rodríguez y Pablo Glasstein. ¿Cómo? Pablo Glasstein. Bueno, qué pronunciación. No, es la que corresponde. Claro. Son los que están llevando. Yo hoy escuché un ratito, bueno, sí, son similares temas de Aspen, la van a pifiar. Es una. En lo personal, te digo, claro, y la, si soy la misma la metodología música, de Aspen, te estoy diciendo. Está, está en ese en esa onda, digamos. Sí, pero podés pasar. A ver, a lo que yo voy. Sí. Artista, digamos, no sé, Inks, para vos. Inks. En Aspen, yo creo que escucho, está todos los días, El Pecado Original. Y otra canción. The Inks. Sí, no se escucha. Claro. Y tiene 200 temas. Y, sí, es verdad. Es Queen, cierto. Vos escuchás, no sé, Rapsodia Bohemia. ¿Cómo qué? ¿Ransonia? Rapsodia. Rapsodia. Un nuevo tema de Queen, ¿eh? Sí, Rapsodia, bueno. Bohemia. Excelente. Bueno. Vamos a ver. Y bueno, y después se escuchan dos o tres temas más y no. Tiene 250 sí, temas. Sí, no, olvídate. Mane y otro ladrillo en la pared. Y hay radios que son, lamentablemente, son muy repetitivas. Porque, obviamente, cada uno de los artistas que se escuchan en cualquier emisora tienen cantidad de temas. Pero bueno, yo qué sé, no sé cómo. O quién es el programador musical que se dedica a hacer, sí, la programación de. Bueno, Jorge, a ver, una persona de 5 años de radio. Sí. A ver, estoy muy errado lo que digo de Aspen o de esta forma que recién estuve dilucidando. A ver, claro, a ver, yo Aspen a veces la escucho así esporádicamente fuera de los horarios en los que estaba Leo Rodríguez y Anhelo a la mañana. Bueno, sí. La mañana sí tenía como una variación en la musicalización. Sí. Después durante el día sí, es lo que vos decís, Carlitos. Prácticamente pasan las mismas canciones, sí, qué sé yo. Lip Sync tiene también, no tiene mucha música. ¿Quién? O muchas canciones. Lip Sync. ¿Quién es Lip Sync? Bueno, el de Funky Town. ¿Eh? Sí, Pero siempre, bueno, Funky Town. Pero siempre pasa en Funky Town. Claro, listo. Claro, es verdad, es cierto. Sí, pero siempre la misma canción, pero poné alguna otra. Sí. Pero bueno, y con esta radio nueva, esta radio nueva es peor. Sí. Deben tener algo. La estuve escuchando ayer. Sí. Y bueno, todos los hits. Claro. Nada más. Y bueno, deben tener una lista armada, carpetas de lista de música y le mandan fruta a lo sí, que. Sí, bueno, pero así cualquiera labura de eso. Sí, obviamente. Hay que claro. O sea, tenés que ser un poco más ingenioso y. Ir variando. Es como siempre decimos, no es de hacer radio, sentarse y hablar en micrófono. No, tenés una ir variando, buscando formas. Porque sí. La gente se cansa. Sí, es verdad. Yo es soy uno de esos, yo me cansé de escuchar los mismos temas todos los días o cada dos días. Bueno, sí. yo particularmente a la tarde escucho 101.5 radio pop, exacto. Pero la música que pasan a mí no me va. Ni un poquito. Pero claro. Me gustan los programas que hay. Cuando hay música, la bajo. Bueno, a mí al contrario, me gusta que haya música y que hablen lo menos posible. No, a mí no. Bueno. Según qué programa, obviamente. Pero bueno, yo qué sé, eso va en gusto de cada uno. Bueno, pero Jorge, por ejemplo, es de AM, ¿no? Claro. Sí, yo ahora mitad y mitad. 50-50. 50-50. Interesante. Sí. Hay horas en las que escucho música y sí, tengo mis programas de AM para escuchar. Sí, bueno, eso sí. Bien, perfecto. Pero, a ver, y ya más o menos con esto vamos cerrando. Pero escuchar una radio como se escuchaba hace 20 o 25 años, yo ya eso no lo hago más. Claro, exacto. Sí, yo antes tenía mi radio cabecera y. Ahí quedaba todo el día, ahora ya no, ando moviendo de acá para allá. Claro, eso para mí se perdió. Yo hace años que tengo mi propia programación armada. Bueno, sí, buenísimo. Escucho tal programa a tal hora, tal otro programa cuando termina ese y así. Yo no. Y así voy. A veces voy también haciendo zapping a ver qué es lo que hay nuevo, qué es lo que hay en otras radios, exacto, sí, está bien, perfecto, perfecto. Pero siempre uno termina escuchando prácticamente lo mismo. Claro, es cierto, sí. Pero bueno, no sé, me parece que en otra época, hace 20 años atrás, había otro tipo de programación de radio. Ahora me parece que es todo más de lo mismo. No sé. Sí. Lo sé, lo veo yo. Por ejemplo, la radio de puro rock nacional. Sí. A mí ya me aburrió. Sí, ¿no? Las programaciones que tiene me aburren. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Porque pasa lo mismo tema? No es que pase lo mismo tema. Siempre. O sea, la locución es siempre la misma, ¿no? Dice dos o tres pavadas y música y mensaje o pedido de tema. O sea, eso es viejo ya. Para la radio. Hay que buscarle una vuelta de tuerca, me parece. Sí, pero bueno, no sé. si le debe rendir. Sí, no, seguro. Si no, estarían buscando la variante. Rendirle debe rendir porque ¿cuántos años hace que está la...? Porque se ve que el shape... La radio del puro rock nacional. El shape le da ahí arriba. Bueno. Excelente. Perfecto. Y ¿qué? Esta semana hubo otro gol de Mirta, ¿no? Bueno, pero era más joven. Sí, era más joven, pero 20, bueno. 20 años más joven. La verdad que a veces es como que pega, ¿no? Porque uno cuando se va a un artista popular que en su momento y hoy también por hoy, ¿cómo que no? Te hace divertir o te hizo bailar. Sí. Uno se pone alegre, se toma una birra, baila. Se tocó. Claro, ¿y cómo? ¿Cómo, claro? ¿Cómo dijo? Ah, sí, está. ¿Qué? Se tocó un tema. Ah, no me dejaste terminar. No, perfecto. ¿No se escuchó? ¿No se escuchó también? No, se cortó el micrófono. Y justo se cortó, perdón. La internet. Y como que te queda ahí rebotando un poco en la cabeza, ¿no? Porque bueno. Y sí, rebotaba. Sí, rebotando. Pero bueno, cuando se van artistas así populares, lo vuelvo a decir. Sí. A uno le da un poquito de cosita. Sí, obvio, uno creció con... Creció bailando esa música. ¿Quién no se puso en pedo en una fiesta en un cumpleaños y bailó un par de cumbias? ¿Quién no se puso bizco también, no? También, olvídate. Sí. El zorro había dicho algo antes de salir al aire, ¿no? Sí, no recuerdo qué. Después le vamos a preguntar cuando vuelva. Así que bueno, otro artista que se va. Sí. Artista en este caso, ¿no? La señora Lía Cruzet, así es. Por ejemplo, a ver. ¿Qué va a poner un tema encima? Ya se está descajetando esto. ¿Qué se escucha? Cualquier cosa. Bueno, no sé. Venía bien el mandamiento. Ah, ahora sí, disculpe, don Colman. Sí, yo escuché un poquito, ¿Quién no bailó esto? Baile. ¡Eva! Mueva. Cante, Colman. Sí. ¡Arriba! Aquí, en el Sacamoco Bailable. Sacamoco Bailable, ¿se acuerdan lo que hacía la negra Bernassi con Lalo Mir? No. ¿Por qué me miras así? Excelente, que sea rock. Bueno, dame una birra, Colman. Más que birra, vino en botella de tres cuartos. No, el tetra. También. Bueno, listo, ya está, demasiado. Gracias, por el homenaje ya está. Gracias, sí. Gracias a Lía por la buena música para entretenerse y divertirse, ¿no? Sí, su buena delantera también. Bueno. Era puntera. Sí, iba siempre primera. Jugaba al fútbol. Iba siempre primera, ganaba por un... Viste que vos ganás por un hocico, bueno, ella ganaba también. Pero ¿por qué ganaba? Por un hocico. Ah, bueno. Bueno. Pues ya nos queda poco tiempo, ¿no? Sí, para, exacto. Dos cositas. ¿Querés el escándalo? No sé si vieron la agresión que le dieron a una mujer en un Country Golf en Pinamar, gordo. Le pegó con el bate de golf, ¿no? No. El palo de golf, sí, perdón. El palo de golf. El palo de golf, no el bate. ¿O sea, Jorge o se fue? No lo estamos escuchando, ¿no? Me parece que lo mató la nena Salomé. No sé qué le pasó a Jorge, ¿eh? Se muteó. Porque sí, no, esto está, no es que... está muteado, ¿eh? No sé qué le pasó a Jorge. Ahí cortó. Ahí cortó de vuelta. Bueno, vamos a ver si vuelve. Estaba tomando mate y se ve que para los conchetitos tomar mate es de negro, mala palabra. Es de negro. O sea, claro, es de negro. Claro. Una vez pasó en Nordelta también. Sí. Un famoso audio que había aparecido que, ay, esta gente que ven acá, que se la pasa tomando mate. Tomando mate en la playa. En la playa del Nordelta era. Del Nordelta, ¿no? Sí. Y ahora esto pasó en Pinamar. Así que bueno, el club por lo menos le echó a estos que eran socios, pagaban, sí, no sé si dijo 50 lucas verde, 50 mil dólares, qué sé yo. ¿$50,000? Sí, así decía. Ah, bueno. Si no vi mal la... Sí, pagaba $50,000. Sí. No sé si tanto. O capaz que sí, andás a ver. Y bueno, la insultaron con términos discriminatorios y le pegaron con un palo de golf. Ahí está Jorge de vuelta, a ver. Sí, a ver, ¿qué día que tenemos hoy con internet? Sí, no, una cosa de loco, ¿eh? Y la humedad. Echale la culpa arriba. ¿Qué puede ser? Mirá vos, Jorge, si hubiera sido ahí a la playa esta y ahí al Nordelta a tomar mate. Igual esto no fue en Nordelta, esto fue en Pinamar. Ah, ¿en Pinamar fue? Sí. Ah, bueno, se me confundió todo, disculpe. No, yo dije claro, Nordelta una vez que hubo un audio hace unos años. Claro. De que también que se quejaba de una que vivía ahí. Claro. De que cómo había gente ahí tomando mate. Es una cosa, ¿qué es? ¿Un insulto nosotros tomar mate? Estamos acá mateando, que somos grandes mateadores los tres. Sí. Solíamos negro cabeza. Y sí, somos para esa gente, seguramente. Es así. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, hay de todo, ¿no? en la vida. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, menos mal que no juega el golf, porque si no, viste. No es fácil. ¿Juega el golf gordo? No es fácil. ¿Juega el golf? No, por la parte de gordo sí. Ahora por la parte de golf no. Bastante gordito. Igual si hay que invocarla, yo la moco bastante seguido. ¿En el hoyo? No, olvídate. ¿El hoyo 1? En 1, en 2, en 4, lo que sea. En los hoyos que vengan. ¿Viste en la esquina ahí de la diagonal en 4 y 69? También, sí. Ahí hay un golf club. ¿Hay un golf club? Sí. ¿Cómo se llama? La que te mandaste. La que te mandaste. Sí. No lo tenías. Bueno, después te paso la dirección. Perfecto. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 180 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea Telamante. Rock, perdón. Muy buenas noches para todos. Te excitaste, ¿eh? No, por favor. Saque todo. ¿Qué pasó? Y descajetó todo el día crucé acá. Sí, no. Está, el espíritu. Está, las máquinas, hoy hay rebelión de las máquinas. Sí, hoy más que nunca. Bueno, vamos, ahora sí. Buenas noches para todos.

y todo el staff de Que Sea Rock, saludarlos en este 5 aniversario, bueno, y que sean muchos más. Un gran abrazo. La decisión de renunciar o redoblar la apuesta es el temor de fracasar. Estelares presenta El gato que está triste y azul, un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver, escuchemos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? ¿Qué? Estaba la verja noche y día. Yo conocía una. ¿Cómo? Tremondita. ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Con una mariposa de color, iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Soy Miguel Esquiafino y quiero mandarle un gran saludo a los amigos de Que Sea Rock y felicitarlos por estos 5 años al aire y bueno, por muchos años más. Un gran abrazo, amigos. Me voy, ya no quiero verte más. Me voy, ya no quiero verte más. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia cualquier parte del mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar bajándose la aplicación, buscándonos en el Play Store como Box FM 102.9. La vía de comunicación, don Colman. Sí, querido. 11-64-00-70-47. ¿Qué escuchábamos en la apertura? Escuchábamos el primer tema, Psycho, de Muse. Sí. Y luego Queens of the Stone Age con No One Knows. Muy bien. Excelente. Perfecto. Estuve practicando. Sí. 23 grados, una décima. 23, una décima. Sí. Qué bárbaro. Estamos bien. Está rara la semana. La verdad que estoy esperando. Hoy se armó la pelo pincho en casa. Ah, bien, o sea, sí, abrió la temporada. Claro, mañana vienen los amigos del más chico de los Ortiz. Ajá, bien. Los amigos del secundario. Sí. Y bueno, no sé, se van a morir un poco de frío, parece. Pues esperemos que esté soleado mañana. Bueno, ¿no? Pero por para los chicos a esa edad no sí, hay frío. Sí, no que tienen vaya. Problema, ellos no tienen drama. Sí. ¿Puedo mandar un saludo especial? Saludo. Vamos sumando oyentes. Sí, pues, les cuento rápidamente cómo fue la movida. Sí. Se armó un grupo de los primos de la familia Ortiz. Bien. Y bueno, por una reunión que se va a realizar el día de mañana, un encuentro después de muchos años. Ajá, bien, bien ahí. Y yo, bueno, tiré el chivo ahí, hice propaganda a que sea rock. Ajá. Así que, bueno, a Laura Ortiz, un beso grande, nos está escuchando, así que dice que hemos sumado una oyente más. Bueno, y esto va a pasar de boca en boca. Obviamente, es así, de boca en boca. Y no hablemos mucho de boca, igual vamos no, a hablar. No, ahora vamos a hablar de boca. Cuando quiera, señor operador, entonces. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo Carlos Colman, querido, ¿cómo anda usted? Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo está? Un gusto de verlo nuevamente. Gracias por la invitación, buenas noches, saludos a todos. Ya renovó contrato, hay que firmar contrato para el año que viene. Y aclarar con el productor. ¿Usted tiene representante? Y sí, yo tengo quien me la lleve. ¿La firma o...? También. Ah, bueno, perfecto. el atallé. Listo, entonces vamos a hablar con la producción del programa, a ver si está el año que viene o no está. Hay que ver. Sí, bueno, yo creo que me lo merezco porque, bueno, mantuve una constancia. Una conducta. Sí, y una sola falta tuve en 4 años, ¿eh? Qué bárbaro. La verdad que sí, un aplauso para don Colman. Gracias, querido. No, por favor. Bueno, muy bien, vamos a meternos con toda la información deportiva. Sí, rápidamente, como hablábamos recién de Boca... Bueno, no me sorprende a mí de Boca, sí. Tanto lo que es cuerpo técnico, que yo ya dije, a mí no me gustaba, sí. Era el momento, se está demostrando. También no son los jugadores. Me parece que acá el tema, Colman, discúlpeme, usted es sí. El que sabe, pero viene de arriba. Bueno, iba a llegar a eso. Nuevamente las declaraciones que viene haciendo hace rato, que o sea, siempre la misma sanata, sí. De que competimos, de que esto, de que sí. El otro, pero... O sea, no se gana nada. Pero pasa que cuando estás afuera no opinás de esa manera. Por eso mismo. En otra ocasión había dicho que una Copa Libertadores valía 10 campeonatos. Exactamente. ¿No? Bueno, cuando no estaba en la dirigencia. Exactamente. Bueno, lo escucho. Quizás el pensamiento del hincha estando afuera. Pero obviamente estás adentro, el pensamiento de dirigente, tenés que cuidar lo tuyo. Por eso sí. Haces esas declaraciones que para decir eso no hubiese dicho nada. No hubiera dicho nada, no, obviamente. Entonces, pasaba desaparecido, pero como siempre le gusta jugar al fleje, ¿viste? Entonces no... Yo una vez, creo que se lo dije, que no vaya a ser el pasarela de River. Y sí, tranquila, no sé si es tanto. Pero es muy arrogante. Sí. Bueno, pasarela era igual. Sí, claro. Moría con la de él, con las botas puestas, así le fue. Sí, pasarela, él decía, yo soy pasarela, como diciendo. Claro, bueno, este dirá, a yo mí no soy me Riquelme, va a pasar, claro, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente, y bueno, y después los que se rodean. Claro, sí, también, obviamente. Bueno, no digo nada nuevo, que no se haya hablado, que no se haya dicho en ningún lado. No, para nada. Pero bueno, los que lo pagan son los que, en este caso, bueno, el equipo. Tiene que haber un tirón de oreja para los jugadores también. Boca lo que siempre tiene en las instancias finales expulsados muy tontamente. Sí. Por no decir muy boludamente. Eso también te quería comentar. Ya pasó con Advíncula, esta es la segunda. Así es. Con 3 meses, 2 meses. Sí. ¿Cuándo fue que perdió con el Cruzeiro? Sí, que también se hizo en octavo de final. Bueno. De la Copa Sudamericana. Ya había pasado con Rojo. Pasó ya había con pasado Fabra, con Fabra. Exacto. En la final de la Copa Libertadores. Exactamente. Entonces, bueno, como Fabra la terminó pagando, sí. Que recién ahora volvió a jugar. Después de casi un año, con algún otro partido intermedio. Bueno. Con Advíncula también tendría. Es muy querido, jugó el peruano. Es uno de los ídolos de club, todo. Pero bueno. Bueno, pero un llamado de atención tiene que haber. O sea, en estos tipos de partidos que son finales. Claro. Ahí donde tendrían que mostrar el verdadero temperamento y el ser cacique de un equipo dentro de la cancha y no hacerse expulsar de esta forma. ¿Seguro? Aparte de una falta, el jugador de Vélez ha dado vuelta de espalda. Igual estaba innecesaria. Estaba jugando regalado. Sí, sí, sí, obviamente. Eso porque ya... La primera amarilla era para echarlo, pero sí. Bueno, vaya y sí. Pase. Bueno, pero después la segunda, como diciendo, ah, bueno, tengo crédito, pum. Listo. En mitad de cancha, como se hemos dicho una vez de Rojo por eso, también. Por eso te digo, jugador de Vélez de espalda. Ni de frente estaba, innecesario. Pero bueno, ya está. Así que bueno, final de Vélez Central Córdoba de Santiago del Estero. Que no te sorprenda que sea campeón Central Córdoba Santiago del Estero. Me parece que a Vélez esto le va a servir para... es el envión para ganar ambos títulos. Ojalá me equivoque, sí. ¿No? Sí, igualmente yo no escuché y bueno, seguimos con otra noticia, pero sí. Abrieron el paraguas con el tema del referee. Vélez. ¿Qué referee iba a ser? No, con el partido del referee de Boca. Ah, con abrieron el paraguas, como diciendo una vez que le pidió la camiseta a Cavani después de un partido, qué sé yo. Sí. Yo no escuché que hayan dicho que dirigió muy bien el referee. No dijeron nada ahora, ¿no? Por eso, a veces... Bueno. Si abriese el paraguas y después si ve que dirigió bien, decilo. Sí, no, habría que ser así, pero bueno, viste cómo es. Antes del partido te quejás y después, claro. Después chau, no habla más nadie, es así. Así es, bueno. Y después, bueno, felicitaciones obviamente al Racing Club de Avellaneda. Qué gran campeón, ¿eh? Un aplauso campeón, grande jugó para, muy bien para esa la final. Gente de Racing. Un poquito de, quizás de... Bueno, está la gente eufórica. Un poquito de zozobra hubo con el descuento del Cruzeiro. Sí, pero el Cruzeiro no, pero sí, la pero... verdad que es el brasilero, el equipo brasileño más flojo. Y atrás para defender, vamos. Sí, por eso te digo, desastre. La verdad que mirá, casi le gana Boca al Cruzeiro imagínate. Claro. A como lo que Boca. Pero, belleza, nene, belleza. Así que bueno, Racing volvió a ganar un título internacional después de muchos años. Sí. Se lo merece un técnico de la casa. Bien. ¿Cómo estuvo usted ahí por su zona ese día? Bastante heavy. Muchos estruendos. Sí, después del partido. En la previa también mucha gente fue al estadio. Claro, se llenó. Sí. Y después, no solamente el día del partido, sino el día posterior, cuando volvieron los jugadores. Claro. Ahí por la avenida Belgrano se ha acumulado la caravana del campeón. Exacto. Pero bien, por suerte no hubo incidentes. Bueno, fue en la fiesta del fútbol y la verdad que bueno, y está bueno, más allá de que los Independientes creo que eran los únicos que no querían que saliera campeón. No, seguro, obvio. Lo demás todos sí, porque bueno, Racing siempre un equipo sufrido. Merecido campeón y bueno, cortado un poco la racha a los equipos brasileños. Exacto, es verdad, es cierto. Así que bueno, y ahora está jugando River 2-0, que bueno, en los primeros 8 minutos ya ganaba 2-0. Acaba de finalizar el primer tiempo, ¿eh? ¿Terminó ya? Sí, recién. Bueno, goles de Facundo Colidio y Maxi Mesa para el 2-0 parcial de River en La Plata frente a Ciudad. No, todavía está jugando. Ah, no, pensé que lo había terminado. No me dé, Bat Information. Sí, Bat Information. La verdad que no, ay Dios. Pensé que ya había pitado el referí. Después hablando de Independiente, ¿viste lo que pasó con Marcone? No, se peleó con un hincha. Con un hincha que lo insultó y dijo, andate, Marcone. No, pero parece que hace rato le venían merodeando la casa. Es del barrio. Claro. Por ahí, del Sarandí. Y bueno, lo siguió y le pegó, le robó la llave. Le cayó la llave al muchacho de la casa y se la sacó. Sí, porque al fin y al cabo se la robó. Bueno. Venía a buscarla. A ver. No está mal que te insulten, a nadie le gusta. No, obviamente. Pero bueno, cuando sos una figura pública o sos, viste, en este caso, un jugador. Sí. Pero bueno, tenés que tener otro comportamiento. Sí, ¿no? Pero bueno, la sangre, viste. Sí. A veces no. Sí, no. Te juega una mala. No tiene lógica. Hay que ver lo que le hacían también, ¿no? Porque bueno. Sí, no, si viene ya de hace rato. Pero bueno, supuestamente lo que escuché hoy en una radio deportiva, el muchacho este dice que tenía un auto medio así de tuneado deportivo con un escape ruidoso y le iba a hacer ruido a la puerta de la casa. Ah, sí. Hace rato que lo venían jorobando, por eso hay que ver cómo viene bien la y uno, la mano, se queda, uno se queda con lo último, pero claro. Hay una previa. Sí, obvio. Pero bueno, yo creo que lo van a sancionar igual a Marconi, sí, eso porque seguro. No debió hacerlo. Seguro que sí. Lo que hizo, pero bueno, veremos que. Y el que debutó en la Newell's Cup fue Thiago Messi, sí. Que se está jugando una copa en Rosario para la categoría sub-13. Así que bueno. Está el palo, está el astillo. Sí, veremos qué sucede todo eso después de unos años, pero bueno, obviamente todavía están los chicos en edad de disfrutar del fútbol, sí, el seguro, deporte, seguro. Y no que le estén así encima de tanto obligaciones. Es verdad. Muy bien, vamos con la fecha, la número, ¿qué número de fecha es esta? La 25, ¿no, don Colman, si no me equivoco? Sí, señor. Bueno, fecha 25 que comenzó el día de hoy, en primera instancia en el nuevo gasómetro. San Lorenzo cayó 2-0 de local frente a Belgrano de Córdoba. Belgrano sin técnico, se fue Juan Cruz Real, sí. El técnico número 20, bueno, en este campeonato. Más madera. Que no hay descenso. En el, sí, en serio. Menos mal. El fútbol argentino. Sí. Sí. En La Plata, Estudiantes está cayendo 2-0 frente a River de local. Acaba ahora sí de finalizar el primer tiempo. La fecha continúa, Don Colman, el día de mañana. Mañana sábado 19:30 Banfield Lanús, el clásico del sur. Sí. También el mismo horario para Rosario Central frente a Racing, el campeón de la Copa Sudamericana. Las dos academias. 21:45 Defensa y Justicia Godoy Cruz, y el mismo horario para Instituto Riestra. Esto también continúa. Perdón, ¿no? Se me perdió la fecha. ¿Está chequeado esto? Está. No se estaría notando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hubo un bache acá? Acá hay muchos baches. Hay baches, sí. Sí, y alguna que otra laguna. Se me fue la información. Pero bueno, ya lo estamos solucionando. Sí, no sé qué quería decirte. Ahora sí, vamos de vuelta. Bueno, como quiera vos, querido. Sábado 30. Manejalo. 19:30. Un saludo a los primos Ortiz. Bueno, saludos a los primos. Saludos. Es así, debut y despedida, me parece hoy. 19:30 Banfield Lanús y Central Racing. No estaría dejando muy bien parado, no, el apellido. No, para nada. 21:45 Defensa y Justicia Godoy Cruz, Instituto Riestra. Continúa el domingo, 1 de diciembre, 17:00 en Avellaneda, Independiente Central Córdoba de Santiago. 19:15 el puntero del campeonato Vélez recibe a Sarmiento de Junín. Y 21:45 en la Bombonera, Boca frente a Gimnasia. Y la fecha ahora sí continúa y cierra el día lunes. 17:00 Barraca Central Tigre, 19:15 Platense Unión, 19:45 Talleres de Córdoba frente a Huracán, a las 21:00 Independiente Rivadavia frente a Argentinos, y 22:00 para Atlético Tucumán frente a Newell's Old Boys de Rosario. Bueno, el próximo jueves 5 de diciembre en, sí, Miami se va a hacer el sorteo de la fase de grupos del campeonato de 32 equipos de este Mundial de Clubes. Buenísimo. En el que están en afiche, por ejemplo, Messi, sí, Haaland, Vinicius. Vinicius. Sí, después hay algún par más acá que ahora se me fue. Ah, bueno. No, Lautaro Martínez, no. ¿Qué? Bueno, había algunos argentinos, se me fue. Después soy yo, ¿no? Y bueno, me contagias. Me contagias, pero bueno, el jueves que viene se sabrá, sí, con quiénes van a jugar Boca y River. Bueno, veremos. ¿Cómo es? ¿Un tipo como el Mundial? Exactamente. ¿Cuántos grupos son? Y ya te estoy por decir, pero bueno, cuando se va a llevar, donde el partido inaugural será, va a jugar Inter Miami, eso seguro. ¿El partido inaugural? ¿Por qué Inter Miami? Y porque es local. Ah, bueno. Y bueno, está bastante que jueguen. Sí, está bien, perfecto. Acá no dice cómo se va a jugar, pero será tipo mundial. Bueno, después tipo mundial. El viernes que viene, cuando ya esté el sorteo, ahí seríamos, la noticia estará más específica. Bad information. No, it's true news. Sí. Bueno, en tenis salió campeón nuevamente Italia de la Copa Davis, por segunda vez consecutiva en Málaga, en España. Así que bueno, la mano del número uno, Jannik Sinner. Y por el lado argentino, bueno, habían perdido frente al campeón este reinante ante Italia. Sí. Se despidieron con la frente en alta Argentina, pero el que dejó de ser el técnico, que ya decíamos que estaba en la cuerda floja, el Mago Coria. Sí, así que en 3 años a su cargo disputó 11 series con un récord de 5 victorias y 6 caídas. No fue muy positivo. Tuvo algunos desplantes con el número uno en doble, que fue Horacio Ceballos. Claro. Así que bueno, eso también le jugó en contra. El gran candidato para ser el coach, sí, a ser el ex tenista también, Javier Frana. ¿Frana? Sí. Bueno. ¿Y el que tenés algo más vos para decir ahí? No, lo último que tengo es que mañana se juega la final de la Copa Libertadores. Exactamente. A partir de la hora 17, Atlético Mineiro frente a Botafogo. Sí. En el Monumental, ¿no? El Monumental. En, bueno, el más Monumental. Gracias. Bueno, gracias a vos. No, pensé que iba a contar algo más. No, por favor. Ah, no, porque como veo chacha la que pone ahí, está. En absoluto, yo soy un periodista serio. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Gracias, querido. No. Juan Martín del Potro va a jugar este domingo, se va a despedir definitivamente del tenis en un partido, obviamente, de exhibición. ¿Escuchaste las declaraciones? A eso iba a llegar. Más madera, ¿eh? Frente a Novak Djokovic. 36 años tiene, hizo su público su sufrimiento por las lesiones. Qué bárbaro. Y se me levanto y tomo entre 6 y 8 pastillas, entre otras cosas, ¿no? Los dolores que tiene. Se dio inyecciones en las piernas, sí, en la cadera, en la espalda, con una aguja de 30 a 40 centímetros. Oh. La verdad que sí, fue bastante doloroso escucharlo. Exacto. Así que imagínate haberlo, que lo haya padecido ya, en el cuerpo. Ya había pasado un caso similar en el fútbol con Gabriel Batistuta, que lo tuvo callado, sí, mucho tiempo. Claro. Hasta que salió a la luz. Sí, pero sí, los dolores, sí, que sentían los tobillos, sí, eran, sí, eran, sí, insoportables. En alta competencia y a veces, bueno. Bueno, el mismo Diego Maradona también. Sí. Que justamente esta semana se cumplieron 4 años de su partida, ¿no? Va, de su partida, ¿no? De que se fue físicamente a jugar al fútbol al exterior. Al exterior, exacto. Bueno, y de automovilismo salió campeón nuevamente Max Verstappen. Se consagró tetracampeón en el Gran Premio de Las Vegas 2 fechas antes del final. Sí. Y bueno, este fin de semana se va a correr en Qatar, donde Argentina salió campeón. Sí. Y bueno, tanto las esperanzas puestas en Franco Colapete. Colapinto, perdón. Le fue mal, ¿eh? Las pruebas. Último va a largar. Va a largar último, ¿no? Sí, pero bueno, tiene las agallas necesarias como para... Para revertir. Sí, totalmente. Perfecto. La información deportiva. Deportiva. También. Bueno, señor Carlos Colman, aquí en Que Sea Rock. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. Esto es Blink 182. Cerrando la primera hora de Que Sea Rock. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Deco Innovarte. Jardines verticales artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños.

Déjanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Agendalo 11 6400 7047. Voz en la box. El vecindario cayó, corridas, botas y gritos. No sé muy bien si buscarte o escapar. Si me esperas o te vas. El vecindario cayó, corridas, botas y gritos. Casi pasaban las dos cuando se oyó. También sabes que a estas horas los burgueses juegan póker clandestino. Es una estúpida señal que me conduce a donde quiero ir. Ella vive en el quinto más atrás. Ella me espera hasta las 12 y se va. Podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. Muy buenas noches, salí ahí en la gatera, ahí justito en el separador. Sí, el operador lo mandó. Muy buenas noches. Lo mandó así, sí. 25 años de radio, Sin anestesia lo mandó el operador, ¿Cómo anda, querido? Yo pensé que iban con otra cosa antes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿usted cómo está? Todo bien. La verdad que usted cada vez mejor, la pasa de 10, Sí, la verdad, quién pudiera trabajar. Quién pudiera, ¿no? Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué hay, fiesta de fin de año? ¿Qué onda? No, siempre la empresa hace una... cada dos o tres meses hace un viernes alguna comidita y bueno. Ah, yo pensé que era una fiesta de fin de año o algo por el estilo. Me parece que no, ¿No? No. Creo que no. Pero que lincó el diente, lincó lindo, ¿no? Creo que no. Que lincó el diente, lincó lindo, digo. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Ahí, a ver, le hincó a la carne vacuna. Claro. Y a la carne que tenía al lado también. ¿Qué carne que tenía al lado? Yo vi una. Vacuna y porcina también había. Bueno. Ah, porcina. Bueno. No. No, no, no me, no, no me no, va a dar, no, no, no me va a dar. No me va a dar el tema. Al lado tenía una presencia femenina. La compañera. Ah, que era una compañera de trabajo, sí. Y bueno, ahí no hincó el diente. Por supuesto. Ah, por supuesto, no. Bien, bien ahí. Qué grande, ¿eh? No, qué donde jugador. Se come no se caga. Me dieron perdón. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo dijo? No, donde se come no se... No se, hace, no, se... Un, no se hace un tronquito. Claro. No se hace un tronquito, exactamente. No se hace un tronquito. Bueno, no sé. Vamos a ver. Tengo entendido de que el señor Colman no viene la semana que viene al programa, ¿puede ser? No, ¿qué entendió? Mende cualquier cosa. ¿Cuándo? Entendió. Ah, perdón, yo entendí mal entonces. No hablé. ¿Cuándo dije que no venía? No, sí, habrá entendido mal don Méndez, que dijo que usted había faltado una vez sola. Ah, sí. Por eso. No, pero entendió mal. Una vez sola, exactamente faltó una vez sola. Claro, de verdad, de verdad. No, pero si alguna vez te falta alguien, yo estoy dispuesto a reemplazar, no hay ningún problema. Usted sabe que tiene las puertas abiertas, sí, ya claro. Lo sabe, y hace rato que no viene por acá. Ya voy a ir. Como dijo Romina la semana pasada. Bueno, vamos a ver quién aparece para la frente de fin de año. Paso directamente. Golpeé con las pies, golpeé con las patas, Sí. ¿Lo tomo con las patas? Sí. Es el clásico ese. Olvídate. Así que bueno, don Méndez querido, vamos a meternos de lleno. Vamos con los menesteres. En la sección de esta nueva edición de Rock Mix. Exactamente, sí señor. Esto es una información que saqué de una página, sí, que se llama rateyourmusic.com y sí, sacó una lista de los mejores 50 discos de la historia. 50 discos de la historia. Nosotros no vamos a decir 50 discos porque son muchos. ¿Nacional o internacional? Nacional, señor. Del rock nacional. Bueno, perfecto. Del rock nacional. A ver. Sí, señor, del rock nacional. Interesante. Y no vamos a ir con los 50 temas discos porque es mucho. No, obviamente. Pero bueno, ya sabemos que este tipo de lista es según el punto de vista de cada uno, ¿no? Es, exactamente. Hay distintas visiones. Sí, si uno ve la revista Rolling Stone, puede haber otros 50 mejores discos. Seguro, seguramente. Para esta gente de esta página, sí, los 25 mejores temas de discos de rock nacional son los siguientes, si quiere. ¿25? Vamos a hacer 25. ¿25 o 20? ¿Qué le parece? Como quiera, vamos a ver. Como quiera usted manda. 25, está bien, 25. 25, bueno, vamos rápido. Dele, a ver. Número 25, álbum de 1983, Los Violadores. Los Violadores. Oh, discazo, A mí me gustó más. Sí. Pero ¿cuál le gustó más? Y ahora qué pasa, Ah, ahora qué pasa. El segundo. Bueno, perfecto. El segundo, bueno, está bien. En el puesto 24 tenemos del año 1986. Ahí está. Virus, el famoso vivo, ¿no? El de la tapa amarilla. Claro, exacto. Del año, ¿cuánto dijo ese? ¿86? 1986. Qué bárbaro, ¿cómo pasa? Si no me equivoco, fue el año que falleció Fede Moura. Sí. Si no me equivoco. Puede ser, habría que chequearlo esto. Usted que es productor de Demasiado Jóvenes. ¿Qué pasó? El año de fallecimiento de Federico Moura. ¿En 88 no fue? Ah, bueno, ahí estamos en la 88? Está bien. Yo tenía entendido que era 86, no, está bien. 88, está bien. Sí. Preguntémosle a Google. Porque el último disco que me parece que estuvo fue en Superficie de Placer. En el que estaba. Exacto, sí. Un tema, gran tema, sí. Encuentros en el Río Musical, y ya se lo veía ahí bastante demacrado. Claro, exacto. Exactamente, sí señor, sí señor. Sí señor, que, tiene razón. Sí. Bueno. Tiene razón, tiene razón. Bueno, ¿seguimos? Sigamos. El 21 de diciembre del 88 falleció Federico Moura. Disculpen, gracias. Está bien, perfecto. 21 de diciembre del 88. Un aplauso bárbaro para don Colman. Gracias, querido. Muy bien, qué grande Colman. Me ponen a prueba, puede fallar, pero bueno, son las menos. No, excelente. Está bien, perfecto, Colman. Bueno, el que sabe, nadie, sabe. Nadie nos discute su capacidad de este... De periodista deportivo y de música, ¿no? De todo un poco, como en botica. De todo un poquito. Bueno, vamos al. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Un ídolo, ¿eh? ¿Cómo dijo? Un ídolo, ¿eh? Ah, bueno, está bien, es un ídolo, Colman, sí, es un ídolo. Sí. Puesto número 23. A ver. Gustavo Santaolalla. Muy bien, vamos con el señor Gustavo Santaolalla, Ron Rocco de 1997. Ah, no lo tengo ese, No lo tiene? No lo tengo, no lo tengo a la vista ese. Pero bueno, vamos a chequearlo. Bueno, pero está. Perfecto. Vamos al puesto número 22, noviembre, por favor, 100. Los Piojos. Que pronto harán sus shows en La Plata. Y luego en el Cosquín Rock del año que viene. Y luego en el Quilmes Rock, que se ha agregado esta semana, ¿eh? El Quilmes Rock, sí señor. Y sí luego señor. En Flow. ¿Los Piojos? ¿Qué disco de Los Piojos? Tercer Arco, de 1996. Sí, excelente disco, excelente. Fue el quiebre hacia arriba. Me parece que sí, fue la bisagra hacia la masividad. Sí, porque estuvo del 92 y... Sí, que con ese disco ya empezaron a llenar estadios, claro, más grandes, claro. Claro, el, sí, y sí. Y el opa, pa, opa, pa, opa, pa, opa, pa, opa, y ahí está. Excelente. Bueno. Vamos al puesto número 21. Ratones paranoicos del año 1986. El disco debut de los Ratones. Exacto. Gran disco también, sí, exacto. Sí, sí, sí señor. ¿Qué está haciendo? Vamos al puesto número 20, ¿qué le parece? Vamos al 20, don Méndez. Arranco con el rato. Está redoblante. Está cansado. Bueno, este es un caso extraño, pero bueno, este intérprete, a ver. Se inició haciendo rock, ¿no es cierto? Sí. Se inició haciendo rock, después se dedicó a lo melódico. Estamos hablando nada más y nada menos que Sandro y los de Fuego. Oh, sí, obvio, obvio. Arrancó en el año 1965, Sandro de Fuego. Sandro de Fuego. Exactamente. 65, qué bárbaro. Los de Fuego. Los de Fuego, exacto. Sí, la L. Los del Fuego son de Cumbiancha. Exactamente, señor. Exacto. Muy bien, vamos, sigamos. Vamos al 19. Los Abuelos de la Nada, Vasos y Besos del año 1983. Sí, el segundo es muy buen disco. Sí. Yo me quedo con el que en vivo fue Los Agudos en el Ópera. Discaso. Sí, ese es un discaso. Discaso, sí. Bueno. Sí, la verdad que sí. Perfecto. Discaso. Vamos al puesto número 18. Hace poco hablamos de este disco, Andrés Calamaro, Alta Suciedad, del año 1997. Bueno, sí. Calamaro tuvo varios buenos discos, ¿no? Pero este me parece que es uno de los más mejorcitos. Mejorcitos, sí, o más parejo, más... Muchos hits. Claro, claro. Aparte del sonido. Exacto. También logró, creo que, la perfección del sonido. Sí. En este disco. Sí, sí. Exacto, sí señor. No dijo nada todavía. No, que estoy esperando. Puesto número 17. Fito Páez, del 63, del año 1997. No, bueno, yo nunca fui. Uno de los primeros discos de Fito, ¿no? ¿Perdón? No, 97, no, 84 del 63. ¿Qué año acá dijo? Dice 97. No, está acá mal. Acá dice 97 en la página. Está mal, no, está mal, sí, está mal. Está mal. Yo era chico cuando empezó el 63. Claro. Tenía así 13, 14 años y después vino Giros. Nací en el 60. Exactamente, sí, señor. Y sí, después, señor. Y después de Giros vino con Corazón Clandestino. Corazón Clandestino. Que fue, sí, fue un tipo, sí, un simple, eran dos temas. Sí. Que tenía Corazón Clandestino y... Pero nunca podrás sacarme mi amor, pero no. Excelente. Exactamente. Hoy estoy on fire. Bueno, vamos. Está a ver. On fire hoy, ¿eh? ¿Seguimos? Vamos al puesto 16, sí, señor. Bueno. Vamos al ilustre Tanguito haciendo tango. ¿Tanguito? ¿Eh? ¿Qué componió? ¿Tanguito? ¿Qué componió? ¿Qué, ¿Qué componió? ¿Qué compuso? ¿Qué componió? Componió la balsa. Usted sabe de la balsa, ¿no? En un baño de once, no, la no, perla no, del no, once. Está la famosa frase. Claro. En el baño del once. Del año 1973, ¿puede ser? No, parece que no. ¿No fue antes? 73. Bueno, yo estoy leyendo datos de acá de la página, señor. Bueno, pues sí, puede ser. Si puede... se equivocó el señor que hace la página, bueno, problema el señor este. Puede ser 73, puede ser. José Alfredo Iglesias. Exacto. Alfredo Alberto. Bueno, uno de los dos era. Alias Tanguito. Sí. Uno de los dos era, sí, señor. Corta la número 15. Vamos. Corta la mancha. Cuando quiera. Corta la número 15. Bueno. Morris, del año 2005, Cintas Secretas. Morris. Esto debe ser una recopilación, digamos. Sí, ¿no? Puede ser. Sí, puede porque ser. No suena como un disco, no, me parece. No. ¿Cintas Secretas? No, esto es una recopilación. Y seguramente. Cintas Secretas. Seguramente. Seguro. Que sí, exacto. Seguro. Vamos a puesto número 14. Bueno. 1969 para Almendra. Almendra. Discaso. El caso de Flaco Pinedo. Discaso, sí, señor. Sí, esto tiene grandes hits. Sí, totalmente. Sí, vamos. Sí. Sigamos. A ver si acá nos agarramos con el año. A ver. Divididos. La era de la boludez del año 1993. Sí, creo que sí, pero excelente disco de... El segundo disco de Divididos. Exacto. Discaso. Para ¿el mí primero cuál fue? ¿Acariciándolo áspero? Acariciándolo áspero. A ese yo lo tengo. Claro. A mí me gustó más el sí, primero. Sí. El segundo, no, a mí me gustó más La Era de la Boludez. El que no, me parece que pasó... Hay un par de temas, pero otro le trabalándola. Otro de Trabalanda, claro. La Trabalanda es de... Ay. O sea, más específicamente, anda a lavarte el plim plim plim. No, pero es el disco siguiente a... Por eso, el tercer, después de... Pero no me recuerdo el nombre. Después ahora. De este recién. Tiene agua en Buenos Aires también. Sí. El tema ese, no recuerdo el nombre del disco. Pero no, ese no estuvo... Bueno, este sí está bueno. Igual en lo personal me gustó el primero a mí. Bueno, perfecto. Sigamos. Un gusto, ¿no? Obvio. Vamos. Puesto número 12 para Serú Girani, Peperina, año 1981. Bueno, Serú tuvo, sí, corta carrera, sí. Grandes temas. Y bueno, el que mejor obviamente que siempre pegó fue La Despedida, claro. El álbum negro de Serú Girani, yo después de Argentina. Bueno. Sí. Sí. Puesto número 11 para León Gieco y Bandidos Rurales del 2001. Ese sí que es un discazo. Este que tiene discazo, nosotros no sí, somos señor. Como Bailoreto. Los Orozco. No. No tiene este. Los, no. No, Bandidos Rurales, no, Bandidos Rurales tiene vino después que los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos. Los monos. Moncho, pocho, cocho. Ah, bueno. Es un gran tema, Bandidos Rurales, que habla de Bailoreto, ¿no? ¿De qué? Bailoreto. Ah, sí. Bailoreto es el bisabuelo de un amigo mío, de mi hermano mayor, ¿no? Es contemporáneo a nosotros este muchacho. y él era, digamos, el bisabuelo del Bairoletto, justamente. Sí. Justamente el apellido de él es Rodríguez Bairoletto. Se llama Marcelo Rodríguez Bairoletto. Bueno, perfecto. ¿Eh? Muy bien. ¿No? Viste, está aclarado, muy bien. ¿No? Bueno, vamos al puesto número 10. Esto es un homenaje al señor Willy Quiroga, que nos dejó hace poquito. Box Day, Caliente, del año 1970. Gran disco, pero bueno, si hablamos de Box Day, la Biblia, ¿no? Ni se dice. Sí, obvio. A lo que fue como álbum, a lo que fue, lo revolucionó en la música, el gran disco conceptual que fue la Biblia. Es un discazo, álbum doble, el vinilo era álbum doble, sí señor. Exacto. Sí señor, lo he tenido. Puesto número 8 para Patricio Rey y su redondito de ricota, octubre. Primer disco. Del año 1986, ¿puede ser? Sí, exacto, excelente disco. Muy bien, sí señor. El disco que dio puntapié a la discografía de Los Redondos, porque ya venían de hace tiempo, ¿no? Haciendo música. Exacto. Sí. Ese es el primer disco, ¿no? De Los Redondos. Claro, octubre. El segundo. El primero es Bambán está liquidado. No, el primero es Gulp. Bambán está liquidado. No. Bambán está liquidado es un tema del tercer disco. Gulp. Bueno, si el fanático se está equivocando, estamos locos. No, me retracté. Sí. Muy bien. Vamos a puesto número 6. No, al 7, perdón. ¿Qué pasó? No anda redoble. No, atajó el penal Armani. Va a llover. Mañana se viene la lluvia. Mañana se viene el diluvio. Soda Stereo, Me Verás Volver, que es una recopilación, por supuesto, ¿no? De la famosa gira Me Verás Volver del año 2007. Claro. Igual lo pateó para mí, lo pateó como yo. Al medio le pegó. Igual el mejor disco de Soda es Canción Animal. Para mí también, ahí coincido, ¿eh? Coincido. Sí, Canción Animal, exactamente. Desde 1990. Exactamente. Primer recital que fui a ver en mi vida. Bueno. Perfecto. Sigamos. Bueno, vamos a puesto número 6. Sui Generis, pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Bueno, vamos 1974. Parando con los truenos porque no se escucha, por favor. Operador. Estamos con los truenos, pero bueno. Repito. Sui Generis, pequeñas anécdotas sobre las instituciones del año 1974. Bueno, dentro de su género, ¿no? Sí. Está bien. Sí, vende. Ajá. Bueno, vamos al número 5. Hay un disco de Sumo que se llama Fiebre, ¿puede ser? Fiebre, sí. Es un disco medio... A ver cómo te puedo... Es un disco de la discografía original de Sumo, pero sí. con cosas medias raras, versiones raras, algunos covers, por ejemplo este tema Fever, sí. Que es el tema de que cantaba Elvis, que hizo una versión Luca. Claro. Sí, es un disco, pero no es uno de los mejores. Con rarezas, digamos. Sí, algo así, pero no es uno de los mejores discos de Sumo, ni por casualidad. Nada. Del año 1989 y raro que esté en el puesto número 5, ¿no? Sí, raro ese disco, pero bueno, no sé. Bueno. Sigamos. Vamos al número 4, señor. Papo Blues y sus legendarios volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el volumen 3 del año 1972. Bueno, parejito, ¿no? La discografía de Papo. Los volúmenes, sí. Así se llaman los discos, ¿no? Sí. Los tengo casi todos. Bueno, eso. Buenísimo. Los volúmenes vienen cajita de cartón, venían. Mirá vos. Cuando hicieron una venta. Una edición. Una edición hace más o menos unos 10 o 15 años atrás, más o menos. Se hizo una. Puesto número 3 para Manal. Manal 73 del año 1973. Oh, viejito. Sí, sí, señor. Año que nací. Y la época de Manal. Claro, el año sí, que sí, yo nací. Sí, sí. Bueno. Vamos con los últimos dos. A ver, el segundo. Acá nos ponemos de pie, señor. El señor Luis Alberto Spinetta. Sí. Tolucero del año 1989. Sí, puede ser. No sé. Segundo puede puesto. Ser, ¿no? Bueno, ya te digo, eso segundo tiene que puesto. Ser, según la visión del sí, que claro. arma la lista, ¿no? Claro. Muy bien. Perfecto. Sí, me salté el número 9, me estoy dando cuenta, ¿eh? Ah, pero bueno. Yo lo hice un redoble. ¿En serio? Pescado rabioso, pescado de 1973. Pelotudo. Bueno. Y bueno, vamos al número 1, el primero y principal de esta lista. El señor Charly García, influencia del año 2002. No. Está bien, lo eligieron como número uno, pero Charly tiene otros discos. Piano Bar. Sí, no. Para mí está un poquito raro, ¿eh? Es raro. En lo personal me gusta Clicks Modernos. Clicks Modernos también, discazo, pero no. No, sí. No me parece que influencia sea mejor disco de Charly. Tiene un par de temas, pero no, para mí no es mejor. No está como para disco número uno. Bueno, perfecto. No está para disco número uno, pero bueno, esta es la. Es una de las visiones que puede haber de una lista de. Bueno, en este caso de la exacto. página que usted nombró, ¿no, Méndez? Pero debe haber mil más de estas. Sí, seguro. Seguro. Así que bueno. Seguro. Bueno, perfecto. Porque como digo, si abrimos, a ver, si vemos la Rolling Stone, por ahí para ellos es otra lista. Sí, seguramente. Igual es mejor, ¿no? Sí. Por ahí es mejor. Bueno. Y bueno, nos vamos a ir escuchando dos temas. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Patricio Rey y su Rodito de Ricota desde octubre, haciendo Fuegos de Octubre. Así abría el disco, ¿eh? Exactamente. Y luego vamos a escuchar a Divididos, Salir a Asustar. Excelente elección musical, don Méndez, ¿eh? Muy bien. Abrazo vamos. Grande y lo hasta esperamos. Hasta la próxima. Bueno, chau. Abrazo. Chau, como dijo Romy, yo no aviso. Paso directamente. Listo, quedamos así. Adiós, querido. Abrazo, buen fin de semana para todos. Igualmente, abrazo. Así pasaba el señor Hernán Carlos Méndez Bedias y Rock Mix. Esto es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde octubre, Fuegos de Octubre, aquí, en que sea Rock. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock, quinta temporada. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Que está bien y que está mal. ¿Qué tal? Soy Marto, cantante y guitarrista de Performance, banda de rock oriunda de Doc Sud. Queremos desearles un muy feliz aniversario a este lindo programa Que Sea Rock. Muchas gracias por siempre dar oportunidad a todas las bandas de Argentina. Así que bueno, les deseamos muchas felicidades y que sigan los éxitos, muchachos. Muchas gracias a todos, a todo el equipo. Y a Carlos Coleman, principalmente, que es hincha del Doque como yo. Abrazo grande, muchas gracias. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. Elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Hola amigos de Que Sea Rock. Soy Domingo, baterista de Psicosis. Queremos, junto a toda la banda, desearles un muy, muy, muy feliz quinto aniversario y por muchos años de Que Sea Rock. Has dejado atrás todas las cosas. Ha cambiar de vida y de país. No, no. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, www.fmradiobox.com. Cuando pasan 45 de la hora 22, estamos escuchando de fondo, Don Coleman. Sí, querido. A Grietas, este río, este trío, así se dice, power metal. ¿Un trío en el río? No, un trío, la banda es un trío. Ah, y sí, lo tenemos del otro lado de la línea a Nicolás Saucedo, el cantante de la banda. Nico, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Cómo va, gente? Bien. Hace un ratito estuvimos metiendo el ensayo. Mañana estamos tocando en Chaco, en Resistencias. Mirá qué bueno. Así que estamos a full. Bueno, bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte por tomarte un tiempo. Obviamente que están a pleno, me imagino, ensayando. Y tomarte un tiempito para charlar con nosotros. Y bueno, contanos un poquito, arranquemos del principio, ¿cómo viene la historia de Grietas? Bueno, nosotros somos un power trio que más o menos nace allá por el 2014, sí. 2013, 2014, sí. Y bueno, la formación fue cambiando, ¿viste? Hasta que bueno, se consolidó con Facundo López en batería y Guillermo Tortul en bajo. Sí. Tenemos dos discos sacados, uno en 2016 que se llama El Servicio del Mundo. En el 2020, en plena pandemia, momento histórico de la humanidad que todos queremos olvidar. Claro, exacto. Lanzamos Secuela, que ese es un disco que, bueno, ya dimos un súper salto en cuanto a sonido. Claro. Y bueno, en este 2024 estuvimos lanzando un EP de cuatro temas denominado Multiverso. Mirá vos, este año hicieron el EP este. Exactamente, sí, estuvimos trabajando básicamente todo el año con este nuevo material. Yo creo que si uno por ahí se pone a escuchar la discografía así de la banda, va a notar de que cada vez que vamos sacando algo, como que vamos creciendo en cuanto a calidad de sonido, a composiciones y muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, Multiverso creo que es un poquito un resumen de nuestro historial, que este año cumplimos 10 años. Mirá vos, ¿sí? 10, una década ya, qué bárbaro, ¿cómo pasa, no? Una década, exactamente, que lo festejamos este 14 de diciembre también, con bandas locales y una de Chaco. Y este EP, justamente Multiverso, tiene como una rememoración a esos 10 años donde hacemos unas reinterpretaciones, porque no lo considero como versiones, sino que son reinterpretaciones nuestras, sí, de canciones del primer álbum, que es Al Servicio del Mundo, que es Sistema Infeccioso y Sociedad. Y después te encontrás los dos siguientes temas de este nuevo EP, que son Soltar y Periplo, que ya es más o menos el sonido más actual de la banda, y ya con pinceladas de lo que ya estamos trabajando. Bueno, no frenamos nunca, ya estamos trabajando cosas para el año que viene. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nico, Carlos te habla, ¿cómo estás? Bienvenido a Que Sea Rock. ¿Cómo va, Carlos? Bien. Todo bien. Bueno, decime, contanos por qué se llama Grieta la banda. Bueno, Grietas, primero fue como un nombre no tan significativo en su momento, ¿no? Allá por el 2013, 2014, no fue tan significativo. Sino que, bueno, buscábamos como un nombre que sea llamativo y que tampoco tenga como muchas palabras, ¿no? Sí. Que sea fácil de recordar. Claro, está bien. Da la casualidad que justamente a fines de 2014, 2015 sale esta idea de la grieta, porque la grieta es la grieta. Y bueno, yo creo que también, aparte de que la banda tiene tintes sociopolíticos. Sí, sí, obvio, sí. Está bien claro en las letras eso, En las letras, sí. También venimos del palo de Iorio, ¿viste? Claro. De Logos, Tren Loco, que tienen esas canciones que son de como de protesta, ¿sí? Y bueno, nosotros no tenemos como una bandera política, pero sí nosotros tratamos de marcar sí la desigualdad, de también la corrupción y todos estos tintes nuevos que tiene esta sociedad moderna, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que el nombre empezó a tener como un significado más disruptivo, ¿sí? Porque dentro de lo que nosotros hacemos, tratamos de fusionar el metal, si se quiere, clásico, ¿sí? Claro. El heavy metal, el metal argento también, porque también. Y lo que te decía hoy, mamamos mucho de nuestras bandas y los ídolos nacionales, fusionándolo con música también extranjera y moderna, ¿sí? Con sonidos más modernos, buscar que el estribillo sea bastante pegajoso, porque nos vamos inclinando un poquito a lo melódico, al metal melódico. Claro. Pero también le metemos tintes progresivos de death metal, de deathcore, también de metalcore. Por ahí hay canciones que tienen ese groove bien new metal, ¿viste? Sí, con lo cual tratamos de ser como un estilo disruptivo, ¿sí? Que vos digas, esto es grietas, pero a tu misma vez los temas no se parezcan el uno al otro, que vos puedas escuchar un disco nuestro o quizás este P y vos digas, güey, loco, me quedé con ganas de seguir escuchando. Claro. Que no sean los temas similares, ¿sí? Entonces se genera como esta idea de generar una grieta, ¿sí? Dentro de todas las bandas que por ahí, que no es malo tampoco, pero por ahí encontramos bandas que tienen el sonido de, viste, de tal otra banda, o que todos los temas suenan más o menos parecido, sí. Y así. Pero nosotros buscamos ser disruptivos en ese. Bueno, perfecto. Entonces, en a medida que fueron creciendo, que han sacado, bueno, estos discos y el EP, es como que le van buscando una vueltita más de rosca para meterse un poco más en otro tipo de sonidos también. Tal cual. Obviamente nosotros, por ejemplo, lo que fue Secuelas lo trabajamos con Lian Dervino de Tercibel, de la banda Tercibel. Sí. Él está viviendo actualmente en Malmo, Suecia. Mirá. Así que estuvimos trabajando desde allá, vía Meet. Ah, mirá, y, bueno, mirá qué bueno. A distancia y todo, y bueno, él está trabajando allá en Suecia, así que también fue todo un aprendizaje con él. Y esta vez trabajamos más cerquita, estuvimos trabajando en la ciudad de Rosario con D'Alessandro, con Cristian D'Alessandro, que es muy conocido en la ciudad de Rosario, sí. Con lo cual también es otro aprendizaje, es otra onda, y a su misma vez siempre nosotros caemos bien en todos los lugares que vamos, nos hacemos amigos de todo el mundo, ¿viste? Claro, claro. Buenísimo. Esta esencia litoraleña que tenemos es eso, ¿viste? Claro. Y también es buscarle los conceptos, ¿viste? Porque tampoco es todo, sí. ¡Ah, sí, corrupción! ¡Ah, no, sí, muerte! ¡Ah, sí! ¡Claro, metal! Claro! No. Sino que buscarle también nuestra esencia, ¿sí? Sí, seguro. Multiverso se llama así este P. Porque nosotros hace más o menos 2 años que venimos haciendo, y los pueden encontrar en nuestro Instagram, que es grietas-oficial, hay un globito de historias destacadas que se llama Multiverso, en donde ahí mostramos toda la parte cotidiana nuestra, ¿viste? Y todos los videos aparecen con un principio que dice, en un nuevo multiverso de grietas, en el universo 844, claro, los grietas están y por ahí, y bueno, es como para quedarte. ¿Viste los dibujitos de, sí, de qué sé yo, de allá de los 80, He-Man, viste? Claro, claro, que, claro. O con Dragon Ball, con Dragon Ball Z, viste. Por el poder de Grayskull. Goku. Claro. Entonces, bueno, buscamos eso, y el EP se llama Multiverso justamente por eso. Por eso, claro. Después le dimos como esta idea de bucle, que viste que te comentaba, que te decía que, bueno, capaz escuchaste EP y te decís, ah, me quedé con ganas. Bueno, el EP está hecho a propósito, sí, para que vos puedas volver a escucharlo, viste, bueno, que vos termines con Periplo y automáticamente tenés que volver a escuchar, y tenés que volver a escuchar Sistema Infeccioso, que es el primer tema. El primer tema, claro. Entonces se genera como un bucle, ¿viste? Sí, totalmente. Y a la misma vez, el viajar por nuestra línea de tiempo, porque te había comentado que tenemos dos temas que son reinterpretaciones del primer disco, y así, ¿viste? Y el periplo justamente es un viaje. El periplo significa, es un viaje naval. Sí, que lo utilizaban mucho en los viajes navales, sí, en donde es un destino, ¿sí? Claro. No te vas a algún lugar. Otros lo empiezan a tomar desde un lado más espiritual, ¿viste? Sí, pero sí, es sí, llegar hacia un lugar. Y, ¿viste? Y le encontrás todo ese concepto al disco, que ahora te estoy comentando, y capaz que decís, ¡ué, loco! Está muy, muy flashero lo que dicen ustedes, pero es eso, ¿viste? Lo que, claro, tratamos de dar como esencia. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos un poco cómo viene el show de mañana en Chaco. Recordemos que ustedes son oriundos de Santa Fe. De Reconquista. Así es. Nosotros somos de Reconquista Santa Fe. Mañana vamos a estar tocando en Chaco, ¿sí? Uh-huh. En el Elasium 4, ¿sí? Que lo organizan los chicos de Melisma, de Resistencia. Vamos a estar tocando con Lubitar, que es de Catamarca también. Sí. Y bueno, vamos a hacer un show bastante extenso. Vamos a hacer un poco de recorrido de lo que, obviamente, vamos a tocar Multiverso, que es lo que estamos presentando ahora. Claro. Vamos a tocar un poco de secuelas, algo de Al Servicio del Mundo. Y ya estamos estrenando canciones, ya las estamos tocando en vivo, canciones de lo próximo que vamos a lanzar. Que, bueno, muy bien. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, exacto. Bueno, un show entonces bien federal, porque Catamarca ahí, un poquito de Chaco, de Reconquista, de Santa Fe, así que bien, bien ahí. Tal cual, tal cual, tal cual. Y después el año lo cerramos, este 14 de diciembre lo cerramos en Reconquista, acá en nuestra ciudad. Nosotros venimos de una gira Multiverso donde estuvimos, bueno, en Rosario, estuvimos en varios lugares de Buenos Aires, ahora justamente nos vamos a Chaco. Sí. Culminamos en la ciudad, en donde, bueno, vamos a festejar los 10 años, en donde van a pasar algunos ex integrantes de la banda, así como invitados, gente que también ha participado en algún momento de nuestro camino, sí, vamos a tocar con bandas como Treno, de la ciudad de acá de Reconquista también, va a tocar Melisma, sí, y bueno, va a haber una banda ahí medio sorpresa que bueno, la vamos a dejar también ahí como picando. Bueno, bien, siempre viene bien una sorpresita. Exactamente. Bueno, justo lo dijiste, porque te iba a preguntar si habían venido acá a Buenos Aires, en qué momento o en dónde, y si van a volver en algún momento en el próximo año. Y nosotros estuvimos en Zárate, estuvimos en septiembre, y después fuimos a Casa Colombo, ahí creo que es en Capital. Yo por ahí me pierdo. Así que, y el año que viene sí, estamos con muchas ganas de volver para Buenos Aires. Tenemos... te voy a repetir, siempre que vamos a los lugares nos hacemos conocidos de varios. Conocimos a... Sí. Somos conocidos de los chicos de Playa, de los chicos de Corro, sí, que nos conocimos también en Casa Colombo. De ahí tenemos un montón de conocidos ahí de bandas. Y bueno, está también la chance de volver a Zárate. Claro. Así que, bueno, sí, bien. Tenemos varios. Perfecto. Y si buscamos un poquito ahí en las influencias de ustedes como músicos, en qué bandas les gustan, en dónde se inspiraron para hacer su estilo musical también. Y bueno, al principio, bueno, siempre escuchamos lo que es el metal argentino, lo que es Tren Loco, Hermética, Malón, Alma Fuerte, Lobos, sí. Animal, Después ya para el 2020 ya fuimos un poquito más a lo que era más el metalcore onda, Killswitch Engage, ¿viste? Sodom, también un poco, que el batero es más de la del metal europeo, ¿viste? Claro. Amon Amarth, ¿viste? Mirá qué bueno. Y ya para este disco empezamos a funcionar un montón de cosas, ya, también cuando fuimos a ver Gojira el año pasado, volvimos re loco también, así que volvimos también con este sonido arrotador de los chicos de Gojira, y bueno, eso creo que mucha influencia. Buenísimo. Bueno, contales un poquito a la gente que no los conoce, quizás los está escuchando hoy por primera vez, sus redes sociales, en dónde los pueden escuchar, en qué plataformas. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como grietas-oficial, sí. En Facebook y en YouTube nos encuentran como grietas oficial, sí. Y nos pueden encontrar también en Spotify. Ah, buenísimo. Como grietas. Ahí van a encontrar el disco Secuelas y Multiverso. Bien ahí. Bueno, Nico, te agradecemos el tiempo acá con nosotros, te vamos a dejar descansar ya que mañana tienen fecha y bueno, y que estuvieron ensayando hasta hace poquito, y bueno, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesiten, para lo que estén acá, si alguna vez vienen por Buenos Aires y se da para que vengan a hacer un acusticazo acá. Estaría bueno, así que bueno, estamos ya con los contactos pasados, y lo mejor para mañana y para todo lo que viene. Bueno, mil gracias a ustedes primero por el espacio. Bueno, también le mandamos un saludo a Néstor, que fue el Néstor también para estar con ustedes. Así que, nada, mil gracias por el espacio. Vuelvo a repetir las redes. En Instagram nos encuentran como Grietas Oficial, Grietas en Facebook, Grietas Oficial también en YouTube. Y en Spotify pueden encontrar a Grietas con el álbum Secuelas y EP Nuevo Multiverso. Y bueno, estén atentos a nuestras redes, que estamos preparando el año, el 2025, lo estamos preparando muy arrollador. Bueno, perfecto. Esperemos entonces el año 2025 de Grietas. Muy bien. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo grande, mandale saludos a los demás miembros de la banda, y bueno, ya como dijo Don Coleman acá, cuando anden por Buenos Aires se pegan una vueltita aquí por el estudio. Dale. Me dijeron ahí, porque estábamos hablando hoy detrás del programa, me dijeron que se van a pagar la comida. Sí, no hay problema. Ustedes traigan la birra, que nosotros pagamos la comida. Bien. A la romana. A la romana, hacemos un mitad y mitad. Me interesa. Listo, arreglamos entonces, no hay problema. Gracias, bueno, Nico, muchachos, un abrazo. Abrazo grande, abrazo, Nico, abrazo. Gracias. Chau. Así hablábamos con Nico Saucedo de Grietas. Vamos a escucharlos. Esto es Sociedad Grietas, aquí, en Que Sea Rock. Sangrante, nos dañan sin comer. la música te acompaña. Que sea rock. No sé por dónde comenzar, mucha información nos hace mal. Contemplamos lo superficial, ignorando todo lo personal. La red se expande sin control, cada vez dependemos de un servidor. Pide resistencia, su vigor emergerá para preservarse. Buscamos siempre aceptación porque nos falta atención. En un mundo totalmente irreal, cada paso es vital. Satisfacemos el placer aunque nos cueste después. Visitamos cualquier definición entre neblinas donde la raíz corrupta está. Pide resistencia, su vigor emergerá. FM 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta.

aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que sea rock, generando enseñanza. Bueno, Carlitos, el programa Que Sea Rock, aquí Carol, te dejo un saludo enorme, felicitaciones por estos 5 añitos al aire y por muchos más, muchos, muchos más. ¿Cómo llegó al río si su costa está cercada? ¿Quién sabe? Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente, última hora de Que Sea Rock, 18 minutos ya pasando la hora. Se nos fue el Joraca. Qué bárbaro, ¿qué va a hacer? Estamos aquí en Box FM 102.9, www.fmradiobox.com, en la página web. Nos pueden bajar la aplicación desde el Play Store buscándonos como Box FM 102.9. Y también la vía de comunicación es el 11 64 00 70 47. Don Colman. Sí. Estoy malísimo. ¿Cómo estamos? Y se me acabó el agua caliente del mate. Ya a esta hora no doy más. Menos mal que no tengo que hablar más. 21 grados, ¿eh? 21 grados. Y la temperatura, el aire acá, el aire ahí afuera. Sí, no, nos está matando. Sí, sí, la verdad, uno no está para. ¿Actualizamos la información deportiva? Sí. Ganó River 2-1. En La Plata. Y atajó a Armani un penal. Un penal. Mañana se viene Santa Rosa de verano. Tenemos que hacer como Noé, como se llama, el arca. Sí, el arca mañana, exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a presentar lo que viene, aquí en Que Sea Rock. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás creíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Muy buenas noches, señor Jorge Pietrafesa, y una vuelta más. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy bien. Aquí bueno, andamos. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo está transcurriendo la noche? Llegó la sesión. Llegó la sesión. ¿Cómo transcurre? Llegó la columna. Transcurre la bien. Noche por ahí. Transcurre tranquila, medianamente fresca, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, la verdad que está raro, está raro el tiempo. Pero bien. Bueno, un último viernes, el día de los ñoquis hoy. Claro, no dijimos nada que era el día de los ñoquis, exacto. No. Bueno. Para los días. Así que, bueno, nos vamos de lleno, nos metemos de lleno. Metámonos. Sí, metámonos en esta nueva columna de una vuelta más. ¿Bien? Y nos vamos al año 1984. A ver, nos quedan dos columnas nada más, la de hoy y la del próximo 20 de diciembre. Exacto. Así que estas dos últimas columnas tienen relación de alguna manera, ¿eh? Porque a ver. Estamos en el año 1984, sí. Y la próxima también va a tener que ver con... ¿Hola? Uy, ¿cómo están las comunicaciones hoy, Sí. Estamos sufriendo demasiado con esta rebelión de las máquinas. Sí. Se nos fue Jorge. Vamos a ver si lo recuperamos. ¿Será problema de señal en la zona de Villa Lugano? No tengo ni idea, pero bueno. Porque hablamos en Santa Fe y ahí se escuchaba. Se escuchaba bárbaro, sí, sí, no es cierto. Cortó. Bueno, vamos estaba a ver. Como que estuviésemos acá face to face. Exactamente. El 23-22. ¿La hora? No, la temperatura. Ah, temperatura. Sí, la hora. 21 grados. A ver, ahora, don George, sí, ahora no nos perdemos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, perfecto. Yo lo seguía escuchando, pero bueno, después se terminó cortando. Sí. Así que, bueno, les decía entonces, nos metemos de lleno en la columna, sí, antes de que se corte. Por favor. Pero bueno. Sí. Y las dos columnas tienen que ver con el rock argentino, con el rock nacional. Sí. ¿Sí? Y bueno, esta columna, la del día de hoy, también un homenaje y un recuerdo a la vieja revista Pelo. ¿Sí? De la Pelo. Qué grande. La Pelo de los 80. Que precisamente en el último número de aquel del año 1984, de diciembre de 1984, hacía referencia a cinco bandas de rock argentino o de rock nacional, sí, que bueno, precisamente habían surgido durante ese año, ¿sí? Así que hacen una pequeña referencia, claro, a cada una de las bandas. Y bueno, es lindo escucharlo. Esto del recuerdo, claro, Exactamente, bueno, no solamente la música, sino tener y escuchar qué era lo que decía el artículo en la página 30 y 31, sí. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? ¿Cuántas páginas o cuántas hojas traían las revistas en aquellos años? Claro, es que era el único lazo que tenía el público, la gente con el mundo del rock, era revistas, claro. Otra cosa no había. Además, claro. Además, era prácticamente un libro. La Toco y Canto. Esta nota, también está. ¿Cuál? Toco y Canto. Yo conocí a otro que era Toco y Me Voy. Sí, de peta al otro Me Toco Solo, un piano empujado. Bueno, la toco y Canto traía las letras con los acordes. Claro, igual que la Canta Rock. Claro, exacto. Claro, pero más popular era la Toco y Canto. Sí. En el caso de la Pelo, no, bueno, la Pelo eran notas a bandas y demás. ¿Mm? Y ahí salió, pero no. Claro. Así que bueno, nos metemos en la primera banda que reseñaba la revista Pelo en su página 229. Sí. A ver, ¿escuchamos? ¿Cuál era la de todas? Porque tengo una mezcla acá de verdad. La que se toma con vino. Bueno, la primera banda, Soda Stereo. Ah, ahora sí. Vamos. Claro. Dietético. Sonido bien ochentoso, ¿eh? Y sí. Así que en este artículo, la revista Pelo dice: pocas veces un grupo nuevo tuvo tanta publicidad oral como los Soda Stereo. A partir de sus actuaciones en los carnavales de Maribú, ¿no?, junto a los Tweets y Virus, este trío se convirtió en el centro de muchos comentarios, positivos o no. Dicho esto entre paréntesis, en textual en la nota. Claro. Su álbum debut, aparecido sobre el filo del año, obtuvo una buena respuesta y, aunque la mayoría de su audiencia no está compuesta por público de rock, los Soda Stereo es una de las bandas que más está dando que hablar con su música simple y bailable. Esto es lo que reseña la nota en la revista Pelo, en su página, en su número 229, claro, en las páginas 30 y 31. Año 1984. Claro. Lo reiteramos. Bueno, ahora nos vamos a la segunda banda que reseña esta nota. A ver. A ver. ¿Los tenemos? Sí, es esta. ¿Quiénes son? Dígame qué es esta, ¿es esta? No escucho bien, bueno, es Hit. Ah, bueno, ahora sí, perdón. ¿No? Hit, Hit, vamos con Hit. Hit. Claro. Sí. Ahí está. Sí, bueno, no tengo el retorno de la música. Ahí le vamos a poner un poquito más, ¿eh? Bueno. ¿Ahora? Ahora sí, un poquito. Bueno, muy bien. Hit. La nota dice aquí: este es uno de los grupos que más expectativas había despertado dentro del panorama nacional. La actividad de sus integrantes junto a Charly García demoró el proyecto Hit por casi un año, pero a mediados del 84 el trío se dedicó de lleno a su música y grabó su un álbum excelente en Ibiza, con una música moderna, compacta y seductora. Hit apabulló a quienes presenciaron sus actuaciones fantasmas, sí, que realizaron hasta el momento. Y si bien aún no efectuaron su lanzamiento oficial en vivo, los hits ya se hicieron de un prestigio que seguramente los encumbrará durante el año próximo. Oh. Esto es lo que dice la nota, año 1984. Claro, Hit sacaba su primer disco. Claro, eso que te iba a decir. Claro. Acá todavía no sonaba la batería clásica, el sonido latoso, ¿no? De la batería de Hit. No. No, todavía no. Claro. Este es el disco que tiene Viento Loco, Aventura Nocturna, sí, El Juego Comienza. Claro. ¿Sí? Exacto. Lo que estamos escuchando de cortina es el último tema del lado 2, sí, sería en ese caso, claro, Roca de Ibiza. Roca. Y vamos a hacer un alto aquí, vamos a escuchar un poquito de música de Hit. Vamos. De ese disco. Vamos. Vamos. A ver. Con No Lograrán Distraerme. Exactamente. Hoy no estoy tan distraído. Claro, no, precisamente. No. Nosotros estamos. No lograrán distraerme. Hit 1984. Recordando aquel artículo de la revista Pelo de diciembre. Vamos. Bien, don George, aquí estamos nuevamente. Bueno, muy bien, aquí seguimos. En el año, imaginariamente, en el año 1984, sí. En diciembre del 84, releyendo el artículo de la revista Pelo, el número 229, las páginas 30 y 31, que bueno, hacen referencia a estos cinco discos y cinco bandas que surgieron en este año 1984. Nos vamos ahora a ver lo que viene, ¿cuál? Lo que viene. ¿La escuchamos? Ahí va. Este fue el corte de difusión, creo. Sí. Sí, porque era el más conocido. Yo no la tenía esta banda, ¿eh? Bueno, sí. Autobús, sí. Claro, la banda es Autobús. Exacto. Ahí está. Y esta canción también. Disco gay. Disco gay. Para vos, Goldman. Claro. Que se haga cargo y que tenga que hacerse cargo. A mí me gustan este tipo de temas. Hoy por hoy hay varios que se hacen cargo. Ajá. Bueno, el artículo dice que después de bastante tiempo de batallar y de haber grabado un álbum que pasó injustificadamente desapercibido, este grupo de Aedo, eran de Aedo los muchachos, no. Logró en 1984 sí. Grabar un álbum con una buena producción como respaldo. Además, lentamente se fueron haciendo de un público fiel que los sigue a todos lados y que está muy compenetrado con el rock moderno y bailable del grupo. El 84 fue un buen año para Autobús y todo hace suponer que la consagración definitiva llegará en los próximos meses. Bueno, después así, sin pena ni gloria después, ¿no? Sí, en realidad sí. No. Pero bueno, ubiquémonos en el análisis que estaban haciendo. Claro, ese en año. Ese año. Claro, claro. Claro, en ese año 84. Exactamente. Nos vamos a adelantar un poco, pero de estas cinco bandas que estamos refiriendo hoy, tres siguieron su camino. Exacto. Dos prácticamente, bueno, Soda porque murió Cerati. Exacto. Pero si no Soda, hoy por hoy hubiese estado haciendo música. Es verdad. Así que bueno, bien, así pasó... El autobús. El autobús. No. Bueno, pero los podemos rastrear quizás para el año que viene, ¿eh? ¿Cómo? Algún músico debe quedar y le podemos preguntar. O estaban tocando largo, pues ya sabemos. Y no sabemos. Sí. Bueno. No creo, ¿eh? No tengo. A ver, tenía acá los. No, deben tener la edad nuestra, como mucho, 10 años más. ¿Vos decís? Sí, más o menos. Un poco más también, ¿eh? Sí, un poco más también. Seguro. Bueno, vamos el productor de entrevista. No, los integrantes acá no los tengo. Tengo sí los integrantes de la próxima banda. A ver también. ¿Escuchamos? A ver lo que viene. Esto suena más a Virus y Soda. Claro, más claro. O menos el sonido de la época. Es verdad. Para allá, limpie bien el piso. Estos son los Abrelatas. Abrelatas, ¿no? Otro. Abrelatas. Qué bárbaro. O sea, lo otro que pasó, pero bueno, tuvieron un poquitito más de. Sí, tener un poquitito más de cuerda, por decirlo de alguna manera, que claro. Autobús, ¿no? Porque esta banda se formó en el 81. El artículo con respecto a Abrelatas en la revista Pelo dice, con la edición de su primer álbum, Energía para competir, este cuarteto platense confirmó su calidad de su pop, la calidad de su pop alegre y rítmico. Y aunque siguen sonando más con más energía en vivo que en el vinilo, los Abrelatas permitieron al pop recuperar puntos tras la híbrida pobreza demostrada en otras épocas. Eran bastante críticos en la, claro, en la sí, Pelo. Sí, la Pelo sí, siempre fue crítica. Sí, sí, seguro, claro. Decía las cosas como la veían, no, claro, no iban a andar con caretas puestas. Por supuesto. Con seguridad termina el artículo. Una vez más, que el público masivo rompa sus prejuicios con respecto a este género, abre latas, impondrá su propuesta entre la gran audiencia. ¿Sí? Así perfecto, que, perfecto. Esto es lo que decía sobre Abre Latas. Esta banda que se formó en el 81 en La Plata. En La Plata. ¿Y los músicos? Ahora, ¿están los músicos o no? Sí, los músicos. A ver, Walter García. En Walter García Luna en guitarra y voz. Sí. Miguel Sagodrón. ¿Subundrune? Apellido difícil este. Sagorodny. Muchas batería. Sokolinsky. Sí, más o menos. Pierino Marzano en bajo y voz. Y Fabián Pasaro en la guitarra. Bueno. Estos eran los Abre Latas. Perfecto. Ahora, sí. Bueno, ahora dejamos el Abre Latas, cambiamos de género. Cambiamos de género. Cambiamos de género. Sí, y vaya si cambiamos. Bien arriba, nos vamos ahora. Sí. ¿Nos vamos a dónde? Al metal. Bueno. ¿Estamos escuchando? Sí. Sí, estamos, estamos. Bueno, esto es Elion. Elion, exacto. Elion, que dice que a partir del encumbramiento de los riffs, muchas fueron las bandas metálicas que aparecieron en el panorama nacional. Nacido a comienzos del 83, Elion es uno de los grupos que dentro del género pesado más se ha destacado en este año 1984. La banda se inscribe estilísticamente dentro de la más pura tradición metálica, con una música poderosa y mucha carga sobre el escenario. Si bien aún tienen aspectos por pulir, su debut discográfico les deparó un considerable prestigio dentro del medio del heavy metal. Exacto. Esto exacto. Es lo que dice el artículo de la revista Pelo. Y aquí sí, los integrantes es un conocido que pasó por Que Sea Rock este año. Claro. Después de 40. Mario Ian en la voz. Exactamente. No. Mario Ian en la voz de Elion. Sí. Marcelo Michel en guitarra. Sunny Pinaro en el bajo y Ricky Medina en la batería. Estos exacto, eran exacto. Los Elion en 1984. Y los Elion tenían una particularidad que estuve viendo, leyendo esta semana. Cuando hacían ensayos, ensayos lo hacían a medio a público abierto, ¿no? Para que la gente que quiere ir a verlos podía ir a verlos. Y entre ellos iban unos jovencitos, a ver si les suenan. Ricardo Iorio y Walter Giardino. Mirá, tenía mucho para aprender. Casi nada. Claro. Igual. Pues entonces Mario Ian, bueno, vamos a investigar, pero Mario Ian está rayando los 70 casi. Rayando el sol. Sí. Sí, cerca sí, de los 70 bueno. Debe andar, Claro, por ahí. Pero bueno, se mantiene vigente. ¿Cómo sí, cerca de los 50? Totalmente. Los 70. Ah, 70. Claro. Está sordo. Bueno. ¿Cerramos la columna? Cerremos. Sí, cerramos la columna porque ya es medio tarde. Nos despedimos hasta el próximo 20 de diciembre. Que ahí, bueno, la próxima columna se las trae. Bueno, también, escúcheme, antes de que cierre la columna, sí. como hemos sí. hecho con la señorita Romina Veraldi y con el amigo Hernán Carlos Méndez Bedia, usted también tiene sí. que estar presente aquí en el estudio, Bueno, voy a mandar el holograma. Sí. Bueno, perfecto.

el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Muy bien, aquí estamos nuevamente, último tramo del capítulo 180 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9, 47 ya, qué bárbaro, no tenemos ni tiempo casi, 47 de la hora 23, ¿está Don George? Sí, acá estoy, ah, ahora puedes sacar la cortina, ¿eh? ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué, está muy sí, alta? Sáquela. Sí, está media. Sí, pero está... Ahí se la bajé, ¿eh? ¿Está bien ahora? Sí, se la puede sacar mejor. Bueno, sí. Bueno, ahí está. Bueno. ¿La pongo o la saco? Sáquela. Decídanse, por favor, muchachos. Vos se la sacaste a él, pero yo la escucho. No, no, nosotros sí la escuchamos. Le estoy sacando el retorno a él, por eso. Muy bien, muy bien. Por favor. Hagamos las cosas como, claro, deben, como deben ser. Sí. Bueno. Las internas. Bueno, muy bien. Vamos a lo que nos compete. Efemérides, cartelera y algo de Inforrock. A las chapas, A las chapas, sí, vamos. Sí, vamos, a ver. Rapidito, se fue Lenny Kravitz. Tocó miércoles y jueves. Muy buenas críticas hubo de los shows. ¿Qué? Aparte que de muy buenas críticas, anduvo de Rotation. Y por sí, ahí. Sí, claro. ¿Se enteró, Don George? Sí, anduvo por Chacarita, anduvo. Sí, pero se anduvo serruchando a una conocida actriz. Ah, ¿sí? Sí. También. Que la señora actriz está en pareja. Y Lenny Kravitz también. Ah, mirá vos. Tiene una modelo yankee. Bueno. Pero quedó allá lejos. Sí. Quedó en el norte. Claro. Y el sur también existe. Tenía que entrenar. Bueno, muy bien. Mostró el micrófono Lenny Kravitz. Bueno. Se te hace agua la boca, ¿no? Andrés Calamaro se está presentando en el Movistar Arena hoy, viernes 29, mañana sábado 30 y el martes también va a estar en el Movistar Arena. Mañana sábado 30, Arde la Sangre en el Teatro Flores en la Avenida Rivadavia 7806, y British Lion también se presenta, esta banda liderada por Steve Harris, ¿no?, que es de Iron Maiden. Exactamente. ¿Sí? Bajista, bueno, ¿no? Se presenta en el teatrito, claro, ya los Iron Maiden andan por acá, de aquí en la Argentina. Sí, entonces, sí. Bueno, él se presenta mañana, sábado 30, en el teatrito, en Sarmiento 1752, en Cava. Y hablando de Iron Maiden, en el Estadio Huracán, el domingo, sí, se presentan en la primera función, por decirlo de alguna manera, para no decir presenta en la primera presentación, y el lunes en el Movistar Arena, ¿no? Allí van a estar. Y Fito Páez se presenta mañana en la ex rural de Rosario. ¿Seguimos? Sigamos, ¿una más? Sigamos. Bueno, una más, No Te Va a Gustar, se presenta en el Movistar Arena. El jueves 5 de diciembre, el próximo viernes 6, el sábado 7. Aquí tenemos las entradas 20 lucas para ver a NTBG en el Movistar Arena. No desde tan 20 claro, lucas. No está tan claro. No, bueno, desde. Hay que ver la ubicación. Y también el jueves 5, Lito Nevia celebra sus 50 años del disco Muerte en la Catedral. Estos 50 años de este disco lo celebra en el Teatro ND Ateneo de Paraguay 918 en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto a partir de las 9 de la noche. Muy bien, Don Colman. Sí. ¿No tiene ahí lo que le pasé? Ah, sí. ¿Cuál quiere? Disculpe. El que tenga primero. Bueno, vamos con el videito, a ver. A ver. ¿Qué es esto? Y ahora va a escuchar. Bueno, escuchemos. De un amigo. En diciembre los 80 reviven en London Bar. Todo el rock de una época en London Bar. viernes, sábados y domingos de diciembre. Toda la New Wave y post-punk reviven en London Bar. Las mejores bandas tributo en vivo. Avenida Calchaquí 5225, cruce Varela. Entradas en punto de venta y en puerta. Bueno, perfecto. ¿Qué? Bueno. ¿Qué era? ¿Tiene chivo ahora? No, esto es de uno de los productores. No. Que siempre estuvo dispuesto acá. El cantante de Richter, que ha pasado por acá. Sí. Él trabaja para una productora así que tiene acá en Provincio Varela. Y siempre nos ha invitado y nunca. Nunca hemos ido. Nunca hemos ido. Sí. Entonces, bueno, no les obliga. Siempre fue es un favor compartido. Y bueno, está bueno porque siempre música de los 80, ¿sí? Sí, perfecto. Así que bueno, dejo, ya cedí mi espacio en este momento para esto y después tengo otra vuelta más yo también. ¿Ah, sigo yo? Sí. Bueno, espere, si encuentro la información porque estoy medio perdido. Sí. Discúlpeme. 23, 52, 21 grados. Bueno. ¿Y estamos? No, no estamos. Bueno. Vamos con algo con George. Les cuento que Estelares se están presentando en el Teatro Gran Rex el próximo sábado, sábado 7 de diciembre, ya estamos en diciembre, ¿eh? Abran la sidra y el pan dulce. Sí. Sábado 7 entonces, en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes 857. También el sábado 7, Los Pericos van a tocar en el Teatro Vorterix, allí en La Croce y Álvarez Thomas. Sí. El jueves 12 de diciembre se presentan los Funky Torinos e invitados. También los Funky Torinos se van a presentar ¿en dónde? En Session Live. Marquis Session Live. Esto es en Avenida Scalabrini Ortiz 670. De Scalabrini Ortiz, que no es Roberto. Así que los Funky Torinos, jueves 12 de diciembre. Scalabrini Ortiz, obviamente, esto es en la ciudad de Buenos Aires. También, bueno, tenemos las fechas de Los Piojos en La Plata, pero ya está todo vendido. Sí. Y tenemos también a los Dream Theater en el Movistar Arena. Esto es el jueves 19 de diciembre. Es verdad. Bien. Muy adelante, bien. Roberto. Gracias. El Quilmes Rock 2025 sumó un día extra y tocarán Los Piojos. La vuelta del Quilmes Rock llega con varias sorpresas y un gran anuncio que despierta como de costumbre la atención de sus seguidores. En esta edición en particular, los fanáticos de Los Piojos tienen una gran noticia, ya que el grupo confirmó su presencia para el mega evento. Además, el emblemático festival contará con una nueva fecha que se suma a las ya anunciadas tres jornadas. Al igual que en la última edición del 2022, se confirmó que las cuatro fechas del Quilmes Rock 2025 se llevarán a cabo en el predio de Tecnópolis. Además de Los Piojos, el festival contará con bandas y artistas de la talla de Andrés Calamaro, Fabulosos Cadillac, Serú Girán, Las Pelotas, Miranda, Las Patillas del Abuelo, Auténticos Decadentes, Dillon, El Matón, Policía Motorizado, Rata Blanca, La Vela Puerco, La Vela Puerca y La Berizo. Ay. Y La Berizo. La Berizo. Entre otras. Gracias. No, por favor. No. Ay. Sí. Serú Girán. ¿Quién está en Serú Girán? Hay un tributo a Serú Girán. Claro. Van a estar Pedro Aznar, va a estar David Lebón. Hasta el mimístico Charlie lo iban a llevar. Ah, sí. Si todavía está en este plano, ¿no? Un holograma van a tener. Claro. Sí, un holograma también. Es en abril, ¿no? Sí. ¿Qué fecha es? ¿Abril? Yo te digo. Era el abril el ritmo, tío. La jornada para disfrutar de este mega evento. ¿Estás buscando acá? Sí, serán sábado 5 de abril, domingo 6 de abril, sábado 12 de abril y ahora se agregó el era domingo 13. Y el ombligo. Bueno, y el ombligo. Muy bien. Bueno. Entonces, todo lo que vos dijiste, Roberto. Sí. Si se van a presentar, si Mirta no le baja el pulgar a ninguno. Exactamente. Claro. Bien. Esperemos que no. Bueno. Esperemos que no. Sí, por favor. Bueno. Tiene el otro. el otro tema de otra amiga que me ha pasado. ¿Nos tiene por ahí? ¿Cómo estamos hoy, Y bueno, si no, mientras voy diciendo la ex familia. No. Porque está medio tildado este mouse. Sí, no, y bueno, hoy no estuvo bien. No, las máquinas andan medio a cuerda hoy. El wifi me parece que no estuvo a pleno hoy acá. No. En la emisora. No, la verdad que no. Bueno, acá está, a ver qué es esto, Juan Colman. Este es el grupo Perros de Reserva. ¿Perros de Reserva? Sí. No lo tengo. Ya te lo voy a dilucidar. Bueno. El tema se llama Berenice. ¿Cómo? Berenice. Berenice. Es este, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿viste? Yo sabía. Bueno, qué jugador. Brevemente, te digo que es una canción inspirada en una historia real de una supuesta bruja que fue linchada y quemada acusada de hechicería por una turba del pequeño pueblo de Santa Bárbara en Antioquia, Colombia, de donde es esta banda. No. Sí, que próximamente, obviamente en 2025 va a estar en Guerrero. Sí, seguramente. Suena lindo, ¿no? Sí, lo peculiar es que este asesinato de corte medieval no sucedió en la época de la colonia española, sino en el año 2012. No. Berenice es una canción que a través de la historia de terror de sentido y valor a la historia que muchas mujeres sanadoras, sabias conocedoras, empíricas o de la tradición oral, de ramas como la botánica, la astronomía, la anatomía, entre otras, las cuales fueron torturadas y asesinadas por una masa patriarcal obnubilada por el oscurantismo moral y de la fe. Mamá, ya termino, ¿eh? La canción constituye una reivindicación femenina a la liberación del dogma y a la desobediencia característica de las mujeres oyentes de Perros de Reserva. Fuerte, poderosa. Sí, está buena, está buena. Está buena el tema, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, gracias, ya está pasado el chivo y bueno, nos vemos en 2025. Sí, don George. Bueno. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos con el Cosquín Rock, que se va a desarrollar el sábado, pero rapidito, así un pantallazo. Sí. El Cosquín Rock, sábado 15 de febrero del 2025 y domingo 16 de febrero de 2025. Esto va a ser en el Aeródromo Santa María de Punilla, en ruta 38, Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. ¿De Córdoba, en la sierra de Córdoba. Bueno, el sábado 15 vamos a decir nada más quiénes van a estar, el algunos de los que van a estar el sábado 15. Después tendremos que hacerle F5 a esta info porque, bueno, a lo mejor se agregan algunos. Babasónicos, Airbag, Divididos, No Te Va a Gustar, Woz, Dillon, Las Pastillas del Abuelo. También van a estar Los Auténticos Decadentes, La Vera Puerco, La ¿Puerco? Vera Puerca. ¡Ja! Para vos. La Vera Puerca. Gracias. Gracias. Los Ratones Paranoicos. El Zar va a estar. El Zar va a tocar. Mente. Él mató a un policía. El Zar. Él mató a un policía motorizado. Los Guasones o Guasones. El Plan de la Mariposa. También va a estar conociendo Rusia. Y bueno, estas son las bandas. Hilda Lizarazu. Cantando a Charlie, sí. Indios. Bien, esto es el sábado 15. Y el domingo, bueno, vamos ahora, ya que estamos jocosos, vamos con algo del domingo 16. El domingo van a tocar la Delio Valdés. También va a estar Sky Los Fakires, Las Pelotas, Tocan Las Pelotas, así que vaya Colman, que tocan Las Pelotas el domingo 15. También Luke Ra va a estar. ¿Qué tal? Catriel. Me cago en la puta madre. Que sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos Peces Raros, Nafta. Nafta y Avellaneda. Nafta, combustible. Nafta, escuché, perdón. No, nafta. También los bandas de los chinos. Y bueno, ¿qué más? Etcétera. Etcétera. Cosquín Rock, entonces, sábado 15 y domingo 16 de febrero en el aeródromo de Santa María de Puninguía, bueno, en la provincia de Córdoba. Muy bien, cortito y al pie, la última mía. Sí. Decal vuelve a la Argentina. Excelente. Decal, sí, va a celebrar sus más de. De arena cuando viene. ¿Cómo? De arena. De arena cuando viene. Cuando venga el ladrillo hueco. Decal celebrará una su... y otra de arena. Ah, bueno. Celebrará sus más de 4 décadas en la historia en Buenos Aires. La banda inglesa, liderada por Ian Astbury y Billy Duffy, anunció este miércoles que el año que viene vuelve a Sudamérica. Y obviamente a la Argentina. El show en nuestro país será el 1 de marzo del 2025 en el Estadio de Obras Sanitarias, ahí en Avenida Libertador 7395 en Cava, ¿eh? Yo lo vi el año, creo, 2000, 2001 o sí, 99, no me acuerdo. Y la banda soporte era Mancha de Rolando en el Estadio Obras. ¿Qué tú, Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Gran banda de Cal para ir nota, a ver. Nota de color. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Jorgito, que haya quedado ahí colgado? Y con un balde a verlo. Ah, bueno. No, está con falla. ¿Cómo estamos hoy, Vamos a ver, bueno, Vamos a contarle. Sí. Vamos a contarle. Sí, Jorge. Sí, no, ya está. Vamos a contarles quiénes hicimos. Exacto. Ese rock. Capítulo 180. En la dirección general de la emisora. La señora Claudia de Aporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador Guante de Amianto, que estuvo luchando contra el Wi-Fi, pero bastante bien, Iván. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Estuvimos en la supervisión técnica, como siempre. A Damián, príncipe encantador, y el zorro Padea. Bueno, estábamos con Tornado y Fantasma. Hoy estuvo presente en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedia, alias Lastratuti. Sí. Un abrazo, Méndez. Bordijito. Cualquier bicho que tiren a la parrilla le entra, ¿eh? No, sí, tiene, sí, problema. También. Tenemos a nuestros amigos columnistas. Hoy estuvo presente en Una Vuelta Más el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien, ahí estuvo presente. La próxima semana tenemos una nueva cátedra de Escuela de Rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante, una para ver. La señorita Romita Veraldi. El viernes 13, Viernes 13 le toca a mamá de él. Viernes 13 le toca a la Rominita. Va a salir toda distorsionada. Todo bajo el apoyo logístico, perdón, el apoyo logístico y edición de video. Sí, a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, gracias, amor, por estar ahí, por el aguante y por bancarse. Es una oyente fiel del programa, como siempre. Sí, claro, por supuesto. El aguante, siempre el aguante. La artística voz en off y edición a cargo del Citro Air Master Edition. Saludos al City y a su Baticueva. Saludos. Desde acá. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos peores de las producciones. Y te hicimos compañía directamente desde la Baticueva, en la ciudad de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Lo vamos a cambiar el año que viene, me parece. Bueno. Sí. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto El Gato Colman. Y aquí, bueno, querido, bueno. Y de otro lado del no vidrio, el señor Osito Interactivo Winnie Panda Petero Hormiguero, Roberto Carlos Ortiz. Chao, gracias. Un besito de MG, te amo, gracias por estar. Bueno, muy bien, muchachos, nos vamos. Sí, nos vamos. Cuando quiero, sí, perdón. Nos está echando. Buen fin de semana, pasen bien, disfruten. Sí, disfruten. A relajarse. Y compren dólares, decía una vieja. Sí, ojalá. Sí. No, dólares no, ya no sirven. Los dólares tengo yo. Adiós. Chau. Hasta el mes que viene. Adiós.